vergonzoso que un asesino como Poblete ande paseándose libremente por las calles de Zapala, incluso riéndose, como no, casi burlándose de todos, ¿no? Burlándose de Sandra, su familia, de los docentes neuquinos y de todo el país, de la ciudadanía. Esto es una afrenta que realmente no podemos de ninguna manera dejar pasar, y vamos a exigir que este asesino cumpla su condena en cárceles federales, porque no podemos confiar ni en la justicia ni en el servicio penitenciario de Neuquén. Fue en conferencia de prensa en la sede de CETERA donde se encontró presente la viuda de Fuente Alba, Sandra Rodríguez. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Demoras es el Alpaz, en el acceso norte, y Lugones, máxima 30. El puente Pordón con mucho tránsito hacia el Obelisco, paciencia y demora de 20 minutos. El ferrocarril Belgrano Norte a Retiro, con demoras de 15 minutos. Ernesto Arrea, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Carlos Crespi confirmó que Boca no postergará su choque con All Boys por la última fecha del torneo clausura. No obstante, Crespi aclaró que sí atrasarán la definición de la Copa Argentina frente a Racing en caso de llegar a la final de la Copa Libertadores de América. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 3 décimas, humedad 92%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más. ¿Qué dice Nazarena, querida? Todo en orden. Hoy estamos con la operación técnica de Nazarena Talice en este preciso momentico. Y con un montón de gente. Estamos todos medio machacados, digamos, medio curtidos. La que nunca se la ve, digamos, absolutamente... Bueno, se la ve siempre íntegra, la señora Ottaviano. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice usted? Muy buenos días, bien? Lucho. Bueno, no necesariamente todo bien, pero hay que ponerle buena onda. Sí, no, por supuesto que sí. A veces viste que el cuerpo traiciona, tiene esos problemas y hay que mandarle buena onda y es muy importante. El cuerpo, la prolongación del cuerpo que puede ser el auto. Sí, también, exactamente. Pueden pasar distintas. O la computadora, qué sé yo. Claro, hay una serie... El tema es ese, que las prolongaciones por lo menos sean exteriores al cuerpo, claro, ¿me entiendes? O sea, que sea para no estar tan afectado. O sea, de última, para que no sea tan directo. Claro, que se trate de objetos y no de cuerpo, digamos. Así es. Me parece que eso es una parte muy importante como para pasarla más o menos. Pero lo enfrentamos con energía positiva. Ahora, vos sabés que cuando vos me hablas de energía, yo miro para mi derecha y lo veo al señor Ulanowski y digo... No, es un derroche de energía, Ulanowski. Efectivamente lo soy, usted lo ha dicho. Pasame la receta, Ulanowski. Gracias, y sin tomar nada. ¿Vos qué tomás? ¿Cuerno sin de...? Sin tomar nada. ¿No? ¿Tomás ponerle cuerno de rinoceronte mezclado con cerebro de alguna de esas cosas? Sí, bueno, en la vida, ¿no? La vida ordenada, sí, exactamente. No es que andás buscando, mate, qué sé yo. Mate cocido en vaso de cartón. Dientes de tortugas marinas mezclado con licuado de rara, no sé, esas cosas. Nada, ninguna receta rara. Me encantaría. ¿No estás en alguna alquimia sobre la salud y el cuerpo, esas cosas? No. Ni siquiera toma mi té verde. Nada. Eso es lo que me sorprende, porque es minimalista también, o sea. Es la cosa. Bueno, ¿todo bien, Ula? Todo bien. Me alegro bien, muchísimo. De anoche, después les voy a contar, estuve en el estreno de nuestra amiga Noralí Gago. Ah, qué divertida. ¿Cómo estuvo? Y estuvo divina. Noralí debe ser una de las personas que más me ha sorprendido. El mejor espectáculo de todos los que vi de ella. Ah, mira vos, qué sí, bien. Sí. ¿Y con quién está? Y está con tres actores más, dos actores y una actriz. Sí. Es una persona muy divertida en la vida normal, digamos, y como actriz también es muy divertida, las dos cosas. Tiene esas dos capacidades, Noralí. Así que le gente de Rosario, me parece. ¿Es del Rosario? Sí, claro, Noralí. Claro. Sí, mira vos. ¿Qué dice, Brenza? ¿Cómo anda? Bien. Buen día. Acá andamos, como siempre. Bien, ¿estamos un poco caídos o estamos con el ala cortada? No, preocupado, más que nada, porque... No preocuparon. No preocuparon. No, pero digo, solamente por una cuestión de, si se quiere, de cuestiones personales. Cuestiones personales. Es que lo que pasa es que es feo, ¿viste? Cuando uno pasa una situación de, qué sé yo, te afanan algo, te agreden con algo, de violencia, lo que sea, pasa una situación delicada y queda resentido. Nosotros entendemos. Vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí. Sobre todo porque te vemos tan entero, tan íntegro, digamos que... Nos vamos a acompañar. Sí, nos acompañamos. Nos vamos a abrazar. Te queremos, ¿eh? Bueno, tampoco toquete, ¿no? Un poquito. Franeleo se llama, está digamos. Mimo, esa onda. Hoy mucho mimo para todos. Para ustedes cualquier oportunidad es buena para toquetear. Ahí está. Mimo para todos. El Brienza objeto. ¿Y qué más querés que te toqueteen, Brienza? Bueno, tampoco se desbarranquen ya tan rápido. Sí, la verdad, tan tempranito. ¿Qué dices, Magallanes? ¿Cómo anda? Mal. ¿Qué pasó, Magallanes? ¿Qué anda? ¿Qué anduvo viendo, buscando? Estoy leyendo. Yo no desayuno con nada. Me parece que desayunamos con el mismo diario hoy. Sí, La Nación. Sí, yo leí La Nación hoy varias veces. Bueno, la leo todos los días, pero hoy le dediqué mucho más tiempo a La Nación. Yo ayuno hasta el mediodía y me desayuno con periodismo. Por eso es tan amargo. Voy a hacer como que no la escucho. Claro, eso es lo bueno, es que me está escuchando. ¿Cómo que? Leí Oppenheimer. Yes. Y con una columna para... ¿Andy? Andrés Andy, para preocuparse, ¿no? ¿Qué escribe desde Miami? No, escribe de acá, vino de visita. Mire, qué bueno. Dice, para un visitante que regresa a la Argentina tras una ausencia de 10 meses, es asombrosa la rapidez con que han cambiado las cosas, ¿no? Está anunciando un final de fiesta. ¿De qué fiesta, perdón? De la fiesta, de ustedes. Pero además viene anunciando final de fiesta hace como 9 años. Es insoportable, no termina nunca. Pero ¿por qué se anuncia el final de su fiesta, digamos? Que hace un tiempo que está... Digamos, hay muchos que están en ese palo, ¿no? Sí, bueno. Activo. Ustedes quieren convertir esto en una fiesta interminable a la cual solo bailan ustedes, ¿no? Esa propuesta me interesa, no es solamente nosotros. Baila la mayoría. ¿No? Bueno, pero estoy teñido de oppenheimerismo. ¿Cómo teñido si usted no tiene pelo? Hago de cuenta que no la escucho. Estoy teñido de oppenheimerismo y preocupado. Vengo escuchando a Magdalena. Ay, basta, me acostó, basta. Y escucho la palabra. La Nación escucha a Magdalena, es insoportable este señor. Contrólese, Otaviano, contrólese. Tómese el té de tilo ese que se trajo. No, un tecito verde me tomo, pero uno quiere empezar, le pone onda con energía. Empiece con pila, empiece con pila, no se haga ningún problema. Escuchar a este señor. Y escucho. Es terrible. ¿Qué dijo? No, escucho lo que ella, después de cada cosa, es terrible. ¿Qué ocurrió? No, dice así, hace un comentario y dice, es terrible. Es terrible. Ah, pero ¿qué? Bueno, evidentemente es preocupante. También es la otra frase. Entonces uno se carga de terribilidad, de preocupanterismo, y termina en este estado, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿En el que habla mal? Viviendo en esta Argentina de hoy. Me interesa mucho que el... ¿Cómo se llama eso? Preocupanterismo. Sí. Es lo que nos pasa, ¿o no, Hernán? Discúlpeme, ¿uno puede ir a comprar preocupanterismo, por ejemplo, a un kiosco? Sí, eso no, eso se lo dan gratis. Lo se que lo no puede comprar es dólar. Eso se puede... El preocupanterismo es preocupanterismo para todos. Hay reparticiones oficiales, por ejemplo, que vendan preocupanterismo, digamos. O sea, porque me imagino que es como una cajita, digamos. Eso es lo que estoy planteándole. Vienen en distintos formatos. Ustedes lo ponen en distintos formatos. Pero en el sitio de la FIP, por ejemplo, hay un... Sí, un banner que dice preocupanterismo. Sí, preocupanterismo. Claro, la FIP ahora agregó, para comprar dólares, para que usted sepa, de paso, una casillita donde dice otros no especificados. O sea, podés comprar dólares incluso por cosas no especificadas, que era la crítica. Para ahorro personal. Claro, incluido. Para lo que quieras, porque no está especificado. Entonces, en el otros no especificados, usted quiere que pongan abajo ahora ¿cómo es? Preocupanterismo. Sí, pero no sea difícil que le den unos pesos por unos dólares por preocupanterismo, pero no vamos a hacer más cacelorazos de cacelorazos. Porque merma la asistencia y el cacelorazo, ya no renunciemos, muchachos, aunque seamos dos. No importa. Sí, vaya Magallanes, haga todo lo que pueda y todo lo que quiera, manifiesta y diga, patalee, haga lo que a usted se le ocurra. Tomá la voz, dámela a mí, entramos todos en un remis del canto. Y ahora en una motoneta, ¿no? Es cierto. ¿Cómo le va, ojito de miel? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. Todo en orden. ¿Usted? La veo emponchada. Sí, con la fresquita. Bien. Hoy hacía frío. Sí. Ahora hay 7 grados 4 de temperatura. Sigue esta tendencia de que el frío aparentemente se instala. Estamos muy cerca del comienzo del invierno, así que esto es una cuestión ineludible. 15 grados de máxima para el día de hoy, con una muy linda tarde, cielo algo nublado, viento leve del sector oeste, habrá sol, lo mismo que para mañana. 5 de mínima mañana, 16 grados de máxima. Esta es la cuestión en cuanto al clima. Nosotros recién estamos comenzando, invitamos a la gente para que se comunique. ¿A dónde? Telefónicamente al 4999-8700, también la opción de la línea nacional 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Mañana Más, y el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Isa, qué linda, Soledad Villamil. ¿Está cumpliendo? Años. Este es un poema de Idea Vilariño, de la uruguaya. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Poema de Idea Vilariño, la uruguaya, musicalizada, y fue el primero, digamos, que la descubrió por Alfredo Zitarrosa. Y en esta versión fantástica, es una maravilla. De Soledad Villamil. Porque está buena está bien la voz, está bien la afinación, está bien la orquesta, arreglo, digamos, los arreglos, sí, está todo impecable. El color de voz, además, me encanta. Morir de amor. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Bien canta Octaviano. Ahí va Octaviano. Ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Muy parecida a la voz de Soledad Villamil, la tuya, digamos, ¿eh? Parece la misma, o sea, recién Nazarena hizo la mezcla y quedaba perfecto, parece. ¿Por qué no te vas de bares con Soledad Villamil? Me encantaría, chicos, a cantar. Desafino, yo sé que desafino, pero no, me encantaría. ¿En serio? No, tú vas a desafinar, ¿en serio? No pienses eso de vos, no se nota. Qué linda canción, ¿eh? ¿Qué haces, Paula Nicolini? ¿Cómo te va? Marita Saga de Umburu, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Saluda tipo policía, me hizo así como... En la venia. Hola. Ay, morir de amor, solo para que supieras hoy, ahora, morir de amor. Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública, pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Habla Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Mañana más. Nueve horas 19 minutos en este momento en Argentina. La señora todavía no nos informa. Como venimos contando aquí en Mañana Más, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, el número uno más específicamente, se está llevando adelante el juicio por el circuito Camps, que es allí donde declaró Lidia Papaleo, ¿te acordás? Osvaldo sí. Papaleo, el propio Isidoro Graiver, y ayer fue el turno de Julio Daich. Él es un cambista, trabajaba en una casa de cambio, que fue secuestrado durante 3 meses, estuvo secuestrado durante la última dictadura cívico-militar y estuvo después detenido otros 6 meses más. ¿Por qué fue secuestrado? Lo dijo ayer ante el Tribunal Oral justamente, y fue por los vínculos comerciales que tenía la Casa de Cambio con el grupo empresario de los Graiver. Una vez más, una persona que tenía un vínculo, como en este caso, un vínculo comercial, porque Juan Graiver, que es el papá de David Graiver, que era el dueño, a su vez, de Papel Prensa y de todo el emporio Graiver, iba a esa casa de cambio, usaba esa casa de cambio. Y por ese motivo, Daich directamente fue secuestrado. Pasó por 2 centros clandestinos, Lucho. Estuvo en Puesto Vasco y también estuvo en el Pozo de Banfield. Y dijo que simplemente por ese motivo formó parte del caso Graiver, que incluso en el Pozo de Banfield lo tuvieron 5 días sin comer, que en esa oportunidad salía de la celda en la que estaba para ir al baño y se encontró con Lidia Papaleo. Le comentó esto, que estaba desesperado porque hacía 5 días que no comía, y Lidia le dio un pedacito de chocolate que tenía, y dice que en ese momento, como estaba con un custodio, él ni siquiera le pudo dar las gracias. Y todo esto formó parte del relato de ayer. Daich fue liberado recién en diciembre del 77, pero no pudo nunca más volver a ejercer. Dijo que el Banco Central lo había tratado como si él hubiera sido el cordón umbilical del grupo Graiver y que no le dieron permiso para abrir una nueva casa de cambio. Fíjate cuántas vidas se arruinaron en este caso por tener un mero vínculo comercial. Iban a cambiar ahí, en esa casa de cambio, el dinero. Y una cosa similar ocurrió con La Opinión, con Timerman, ¿no? El avalista de La Opinión era David Graiver. El banco en el que cobraban los trabajadores de La Opinión era el Banco Comercial de La Plata, que era el banco de Graiver. Y ahí, digamos, se les había abierto una cuenta a cada uno de los empleados. Y Y bueno, solo por esa circunstancia cayó sobre Jacobo Timerman una especie de maldición terrible. Uh-huh. Le pasó de todo, lo secuestraron, lo torturaron, le quitaron la ciudadanía. Uh-huh. Digo, después le quitaron la empresa. ¿No? Imagínate. Un diario que en esa época, además, realmente era importante. Después corrió otra suerte, pero formó parte y estuvo en la mira, y fueron las acciones del diario La Opinión, porque a Jacobo Timerman lo carearon con Lidia Papaleo en este contexto, ¿no? Cuando estaban secuestrados en un centro clandestino de detención, torturados, los carearon, y justamente fue Norberto Cosani, uno de los torturadores, que él dijo que no, que él presenció las torturas, pero no los había torturado, el que fue enviado a buscar las acciones de La Opinión, de lo que está contando el señor Ulanowski. Y lo que se agregó ayer fue que, en el testimonio de Deitch, que lo interrogó Oscar Gallino. Este Oscar Gallino es el que denunciamos, ya está muerto, pero es el que denunciamos en el diario Tiempo Argentino, porque era el que tenía el poder de mando en estos centros de detención clandestina, era quien estaba a cargo del caso Greiber, y era justamente en el que, de acuerdo con los documentos que publicamos, y esto ya no es una idea personal, sino que quedó asentado en los documentos, se reunía con los directivos de Clarín, de La Nación y La Razón para hablar sobre papel prensa. Esto es lo que dicen textuales los documentos, que están colgados incluso en internet, que nosotros dimos a conocer, que formaban parte de expedientes judiciales. Porque, como te había contado una vez también, Papaleo, Lidia, el hermano, todos, fueron sometidos a consejos de guerra después. Y esos consejos de guerra, la producción criminal que tenían esos consejos, que era que los militares, entre comillas, hacían que simulaban un juicio, que ya tenía condena previa, por supuesto, pero produjeron muchísimo material, tomaban los interrogatorios de las torturas, y en algunos casos pasó después a formar parte de expedientes judiciales. Claro. Que fue en el caso de Lidia Papaleo, justamente. Y en esos expedientes es donde encontramos, por ejemplo, este documento en el que figura que Gallino, que es este que contó Deitch ayer, que lo interrogó a él también, en el que se reunía con los directivos de Clarín, La Nación y La Razón para hablar de papel prensa y luego armar los interrogatorios. Uno de los documentos dice: interrogatorios a ser tomados el 11 de abril. Tardamos bastante tiempo con Juan Alonso en encontrar el interrogatorio a ser tomado el 11 de abril, pero finalmente en un expediente judicial lo encontramos. Era un interrogatorio a Lidia Papaleo, y entre otras cosas le preguntaban por las acciones de papel prensa. Yo no dudo de la responsabilidad de Gallino, pero digo, la impresión que tengo es que todo se debe, o básicamente se debe, a la fantasiosa perversión de Camps, ¿no? Camps creía ver en todo ese grupo, que él identificaba en Greiber o en Timerman, una manifestación de la conspiración sionista mundial. Fue una de las dejó por escrito, de hecho. ¿Ah, esta sí? Idea que vos decís, la dejó por escrito en un libro de su propia autoría, pero Camps, en definitiva, era una herramienta más de lo que ya estaba marcado todavía en un grupo mayor, en este caso las empresas del grupo Greiber, claro. Pero era todavía más amplio, ¿no? El grupo Camps es quizás el engranaje más nefasto de la Regional 1 del Ejército, porque lo que había logrado articular era, la, como bien contó Cintia recién, el interés por lo empresarial, la cruzada teológica en función del arzobispo de La Plata, Monseñor Plaza, con Christian von Bernick como el capellán policial más importante que tenía la policía bonaerense. Contra el sionismo internacional. Exacto, y todo eso. Y además Echecolás, ¿no? Como su hombre fuerte dentro de la policía bonaerense. Por lo tanto, allí había un cóctel explosivo que no era solamente represivo desde lo técnico, sino también desde lo ideológico. Si bien todo el aparato represivo tiene un gran componente ideológico, sí, claramente, sí, es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, uh-huh. Pero el grupo Camps tenía la particularidad de darle a este complejo ideológico, sumarle la cuestión teológica, la cuestión religiosa, que era lo que hacía que se convirtiera realmente en una cruzada, no solamente hacia el comunismo internacional, sino también hacia los judíos, hacia el sionismo, como dijo Carlos Ulanowski. Por eso la causa Camps es tan es tan importante desmenuzarla, porque ahí está el núcleo duro del pensamiento del nacionalismo católico en la Argentina, ah, y con ese componente liberal que uno nunca sabe de dónde viene, pero CAMPS es el núcleo duro de la represión en la Argentina. Y todos los días, poquito a poco, se va dejando en claro cómo fue todo este grupo, cómo operó, cuáles eran sus intereses. 24 son los imputados por haber cometido crímenes contra 281 personas. Lamentablemente este tema se habla aquí en Radio Nacional, tiene su espacio en Tiempo Argentino, sí, pero 12, aparece poco en lo... pero tiene muy poca difusión con lo trascendente que es. Una pregunta para ubicarnos judicialmente, Cintia, digamos, respecto de la causa puntual, porque obviamente la cuestión del circuito CAMPS es más amplia, pero yo creo que es sobre puntualmente sobre el tema papel prensa, de allí puede salir algún resultado, imagino yo, en términos judiciales. ¿Qué es lo que supones que puede salir? ¿En cuánto tiempo puede salir? ¿De qué manera va a ser tratado esto, digamos, públicamente? ¿Qué es lo que imaginas como escenario próximo frente a esto que estás contando? Claro, el circuito CAMPS, que es esta causa sobre la que estamos hablando, tendrá su condena, pero es específica. Y luego se extraen testimonios sobre otras causas que pueden aparecer como vinculantes, como es el caso de papel prensa. Entonces se extraen estos testimonios, ¿qué quiere decir? Que las declaraciones que tuvieron los testigos o los propios imputados, porque Cosani como torturador está imputado y habló, se dará traslado, se piden que se extraigan y forman parte del otro expediente judicial y sumará más pruebas. ¿Que lo lleva quién al expediente judicial de papel prensa? Lo está llevando Ercolini, Julián Ercolini, que es un juez federal que por primera vez estaba teniendo una causa con imputaciones por delitos de lesa humanidad, pero está absolutamente parado porque Mitre, Bartolomé Mitre y Héctor Manieto, que son dos de los imputados de la causa, interpusieron una vez más un recurso para frenarlo. Mira, hace 2 años que están pedidas las declaraciones a indagatorias, no como testigos, no como Deitch, que ayer como víctima contó, sino al contrario, como imputados, como responsables, porque se sospecha que pueden haber sido partícipes necesarios de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Sin embargo, todavía no se los citó a declarar. O sea, lo que estás diciendo es que la causa CAMP va a avanzar, sí, obviamente está avanzando, de hecho, y la causa papel prensa es muy probable que no, que se clave por la actitud del juez y por la actitud que hay de parte de quienes están imputados, Manieto, Mitre en este caso. Lo que está haciendo Ercolini es lo que muchos consideran que hay que hacer. Como hay interpuesto un recurso justamente para determinar una vez más su competencia o no, no actúa. ¿Por qué? Porque luego puede pasar que se actúa, y es lo que va a pasar, Mitre y Manieto planteen una nulidad de lo actuado. Entonces Ercolini dijo, bueno, yo voy a esperar, pero tiene que salir esta resolución que todavía no sale. Llevamos, ya te digo, 2 años y prácticamente no pasa nada en que lo único que tiene que pasar, que es la citación indagatoria. Información, información verdadera. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. Destacan la demanda de entrevistas por el programa de crédito argentino. La antropóloga e investigadora del CONICET, Cristina Cravino, consideró que la cantidad de gente que se anota demuestra el gran interés de la clase media. Había mucha gente que tenía su lote, pero no tenía la capacidad para construir, no accedía al financiamiento. Yo creo que esta avalancha de gente anotándose muestra sobre todo un interés de la clase media por un tipo de acceso a una política de vivienda del Estado diferente a los planes de vivienda más habituales, que son las viviendas, los barrios de viviendas como el Plan Federal o los FONAVI. El fiscal pidió los procesamientos de unas 30 personas por la tragedia ferroviaria de Once. El pedido de Federico Delgado abarca, entre otros, a los exsecretarios de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. También al presidente de Cometrans, Claudio Siriliano, al titular de TVA, Carlo Michele Ferrari, al asesor Antonio Sirigliano y al motorman Marcos Córdoba. Todos están imputados por el accidente ferroviario del 22 de febrero ocurrido en la estación 11, que provocó 51 muertos y 700 heridos. El tiempo. 7 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Sí, 9 horas 32 minutos en este momento en la República Argentina. Señor Ulanowski, ¿tiene cosas para contar? No me digas que tenés entradas, Ula. Tengo entradas, pero antes les quiero contar que, bueno, un fallecimiento lamentable. Con 105 años falleció ayer el maestro de la fotografía, Horacio Coppola. Él, bueno, hizo toda una trayectoria extraordinaria. Imagínate, además, 105 años de vida. Estoy imaginando que era la historia de la fotografía en sí mismo, digamos. Sí, sí, estuvo casado con otra fotógrafa fantástica, se llama Grete Stern, una alemana, que, bueno, que introdujo nociones del psicoanálisis a la fotografía. Ah, mira qué bueno. Desde una revista femenina que se llamaba Idilio. Sí, sí, sí. Bueno, las fotos de Coppola sobre Buenos Aires, tomadas, por ejemplo, a partir de la década del 30, son de una actualidad extraordinaria y de una técnica formidable, en especial por el tema de la luz, el tema de la iluminación, obviamente natural. Él lo graba esas fotos con iluminación natural. Y él filmó un documental que ya es histórico, registrando la construcción del obelisco en 1936. Y hay un libro que le hace honor, que se llama El Buenos Aires, de Horacio Coppola, que algún día, si pueden verlo, no dejen de verlo. Está bien, con una buena serie de fotografías, digamos, de toda la trayectoria de él o de algún momento particular. No, de Buenos Aires de la década del 30 y 40. Ah, perfecto. Por ejemplo, de la ampliación de la calle Corrientes, la construcción de la Diagonal Norte. Sur, mira qué bueno. Bueno, sí, buenísima. Y bueno, y efectivamente tengo entradas por gentileza de Primer Plano, gracias a Cris Zurutuza, tenemos 4 pares de entradas para la película Desmadre, una película argentina, así que vamos a hacer 2 para Facebook y 2 para teléfono. Perfecto. Desmadre es la adaptación de una novela que se llama Para ella todo suena Frank Purcell. Es la ópera prima de la actriz Jasmine Stewart y Juan Pablo Martínez. Florencia Otero es la hija de Scarla. Claudia Fontal es la madre, aunque a veces no parezca. Y el conflicto es el regreso inesperado de la madre de Carla, que vive en España, llamada de urgencia porque su ex marido fue secuestrado. Ahí trabajan también Nazareno Casero, Luz Chipriota, Arturo Goetz, etcétera, etcétera. Bien. 4 pares de entradas para la película Desmadre. ¿Y qué tienen que hacer, ojitos? Tienen que llamar por teléfono al 4322-0304. Allí los primeros 2 se llevarán el primer par. Y los primeros 2 que acudan al muro de Facebook solicitando las entradas, en Mañana Más también. Y después, más tarde, damos los resultados. ¿Ves que ¿cómo se llama? ¿Galende? Sí. Lucho. Lucho, me critica lo del Kadalsowski y no te critica lo del muro de Facebook. El muro de Facebook. Perdón, si tienen un problema entre ustedes, ¿yo qué tengo que ver? Yo me estoy viendo ahora los tipos acá. Mira eso. Está frío, hace frío. Ula. Yo trato bien a la gente del muro. Hace frío. Yo hace semanas, que le pedí al señor Garone que liberara a esta gente. No te oyen, no te escuchan. Pero, ¿sabes una cosa? Quieren hacer ahí una enfermería. ¿Pero qué hace Garone? Que no entiendo. ¿Qué hace Garone todo el tiempo? Opera, como diría Brienza, opera en contra mí. Garone es una mezcla de Galende y Barone. Mañana más. Sí, 9 horas 36 minutos, Brienza, querido. Vos sabés, Luciano, que uno de los principales debates en la reunión del G20 allí en México es el rol del Estado y si la economía debe ser intervenida por el Estado o no, si hay que tener medidas librecambistas o no, y si en la economía mundial tiene que tener más peso la producción o el capitalismo financiero. Esto que habíamos hablado ayer cuando anunciábamos cuál era un poco, cuáles iban a ser un poco los ejes de discusión en la reunión del G20. Me impresionó en ese sentido las palabras de Rajoy, que dijo, no vengo acá a que me den lecciones. Atajando rápidamente cualquier crítica que se le pueda estar haciendo a España, obviamente con su plan de rescate. Estamos comunicados ahora con José de Mendiguren, que es presidente de la Unión Industrial Argentina, y anda por allá. ¿Cómo le va, de Mendiguren, Galén de Brienza, de este lado? ¿Qué dice? Buen día para nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, acá andamos, todo en orden. ¿Cómo podría resumirnos o comentarnos su perspectiva de lo que está ocurriendo en la reunión del G20, de Mendiguren? Bueno, nosotros hemos participado del Business 20, que es el foro privado de dentro del G20. Esto terminó ayer, y bueno, sí, estuvo tenido por esto que ustedes dicen. Fue prácticamente imposible abstraernos de la crisis internacional. Mientras nosotros nos estábamos reuniendo, estaban siendo las elecciones en Grecia, entonces prácticamente se seguían como si fuera una final de fútbol, ¿no? Porque ahí estaba muy en juego todo lo que se estaba discutiendo. Y el debate, como usted dice, central, digamos, el eje pasa por eso, ¿no? Es decir, si de esta crisis primero se sale hacia más de lo mismo, o si de esta crisis se debe salir hacia un nuevo orden económico internacional, para que fue el que provocó, el anterior fue el que provocó esta crisis. Entonces, ese es el primer debate. Nosotros vemos que en el mundo desarrollado, el que tiene la crisis, están más en una etapa de como de blindaje financiero, como tuvo la Argentina en el 2001, en una etapa de centrarse solamente en parar la corrida bancaria, en discutir cuál es el tamaño del rescate, pero usted no ve ninguna agenda de ellos, cómo se vuelve a crecer, cómo se plantea la recuperación del empleo, cómo se recupera la economía del mundo. Esto ya lo vivimos nosotros en la triste experiencia del 2001. Y por otro lado, estamos los países del mundo, que son los que hoy siguen creciendo, los que hoy están aportando los dos tercios del crecimiento mundial, que estamos en una visión donde decimos, no, esperemos que de esta crisis vayamos hacia otro camino distinto. Este es el debate de fondo. Y el otro debate es las medidas para salir en manera internacional, ¿no?, para salir de la crisis. Pues, ¿qué sucede? Como nuestra región, junto con el sudeste asiático y algunos sectores del África, son los que tienen el crecimiento hoy en el mundo, bueno, el debate está que los países que tienen la crisis nos dicen cero proteccionismo para que ellos puedan tener acceso a nuestros mercados, que son los que crecen. Pero simultáneamente le dicen que no van a remover ninguna de las restricciones al comercio que ellos tienen. Es decir, Europa va a seguir con los subsidios al agro, pero quieren que los mercados que tenemos el crecimiento no apliquemos ninguna medida de administración de comercio. Es como una posición un poco hipócrita, ¿no? Bueno, estaba pensando en ese sentido de Mendiguren, discúlpeme, pero estaba pensando en las palabras del primer ministro inglés, de Cameron, donde claramente apunta a una serie de medidas económicas que la Argentina ha tomado en los últimos años. Obvio que esto tiene el contexto de Malvinas también, pero también es cierto que está el contexto de una discusión sobre cuál es el futuro de la economía del mundo, por lo menos de las relaciones de los países alrededor de esas nuevas economías, ¿no? Claro, pero bueno, partamos que viene de Inglaterra, que si ha habido un país proteccionista por excelencia, para formar todo lo que fue la revolución industrial y permitir que esta desarrolla, fue Inglaterra. Claro. Entonces, que hoy, bueno, pero siempre se caracterizaron por lo mismo, ¿no? Haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, así que eso no nos extraña. Yo lo que rescato como positivo fue la reunión de la presidenta Kirchner con la presidenta de Brasil. Yo estuve con la presidenta después que ya terminó esa reunión con la presidenta de Brasil. Y ahí creo que las dos han visto la importancia de que Brasil, Argentina y la región tengan una posición común, sobre todo en esto, ¿no? De que es necesario ir hacia un nuevo orden económico, no repetir el mismo, y que en una crisis como esta hay que preservar los mercados, que en definitiva es el activo más grande que un país puede tener, ¿no? De Mendiguren, Hernán Brienza lo saluda. Le hago una pregunta. Bien, ¿cómo anda? Le hago una pregunta de clima. Entre los empresarios argentinos y los europeos, por ejemplo, ¿hay una mirada por parte de los empresarios argentinos de nosotros ya la vivimos, o ellos están tan adelantados que todavía nosotros no llegamos a la crisis de ellos? ¿Cómo es ese clima? No, los empresarios, el clima acá es de desconcierto. Tal vez yo tengo que poner una palabra, ¿no? Mire, nosotros tuvimos un panel cuando empezamos nuestras reuniones que lo integraban nada más ni nada menos que el presidente de la OECD, que se llama Urría, el presidente del Banco Mundial, Soeslix, y la directora general del Fondo Monetario, que es Christine Lagarde, ¿no? Y quien los coordinaba era Ricardo Hauptmann, uno de los economistas que más estudió la crisis argentina. ¿Y usted qué le decían cada uno de ellos? No sabemos dónde estamos parados. Concretamente, el presidente del Banco Mundial, Soeslix, dijo: las recetas que nosotros teníamos en el 2008 ya hoy no son válidas. Él mismo dijo: hemos asistido esta ayuda a España de más de 100.000 millones de euros, algo mal habremos hecho porque no causó ningún efecto. La directora del Fondo Monetario Internacional decir: nosotros tenemos que reinventar al fondo, porque hasta ahora el fondo le prestaba a pequeños países con bajo riesgo para el fondo, y hoy tenemos que asistir a las grandes economías con un gran riesgo para nosotros. De decir, Guarría, que es el presidente de la OCDE, decir, después de 5 años Europa no sabe si está empezando su crisis o si está saliendo de su crisis. De decir que ya los riesgos soberanos se suman a los riesgos bancarios. De decir que se acabó, escuchemos bien lo que dicen, que se acabó el margen ya que tiene para hacer política monetaria y fiscal, como entonces ya lo hemos hecho, y tampoco conseguimos modificar en los niveles de actividad, como diciendo, tenemos que atacar lo que estamos diciendo, la economía real, empezar a generar medidas que tengan que ver con el crecimiento, no con este tema de ajuste. Mire, hay una anécdota que la conté varias veces. La directora del Fondo Monetario, mientras estaba hablando, a todos nosotros, los participantes del foro, nos dieron unas guayaberas blancas, ¿no?, para que todos estuviéramos, digamos, con la misma ropa. Ella mirándonos nos dice: ¿cómo nos gustaría a nosotros, a los organismos internacionales, este concepto de unidad que ustedes están dando con la misma ropa? Porque hoy todos estamos descoordinados. Nos gustaría también a nosotros tener la camisa blanca. Y a nosotros digo a los presidentes de los bancos centrales, al presidente del Banco Central Europeo, al presidente del Banco Mundial, a ella, directora general del fondo. Es muy profundo. Y no probaron de Mendiguren regalándole una guayabera, a ver qué onda, digamos, a lo mejor era un inicio. Pero no nos alcanzaban, porque había que mandarle también a los directores de los bancos centrales, a los directores. Claro. Ahí eran 4, a esos 4 le podíamos haber dado. Pero quiere decir, esto es lo que por un lado le dicen los presidentes de los organismos más importantes, y después otro le dice: no nos den lecciones, pero nosotros no queremos darle lecciones, pero que ellos le digan algo a esta gente que está un poquito desorientada, si él la tiene claro, que le avise a Christine Lagarde, que le avise a Soeslix, que le den alguna instrucción, porque ellos me parece que sí necesitan consejo, ¿no? Ahí me parece importante de Mendiguren en la reunión que tuvo la presidenta con Vladimir Putin, el presidente ruso, y el acento que puso el mandatario ruso en cuidar la producción, en tener políticas proteccionistas. Ese es un cambio, es un actor fuerte en el concierto internacional y que está planteando una política diferente a la de la Europa Occidental, ¿no? Mire, yo por eso no quiero pecar, porque yo siempre pensé así, pero yo digo, es un grito al sentido común. ¿Quién decía? Creo que Einstein decía que loco es aquel que sigue haciendo lo mismo y cree que le va a ir distinto, ¿no? Es decir, por algo llegamos a este nivel de crisis. Es decir, yo creo que en el mundo, a ver, para graficarlo, para mí es como un gran casino, ¿no? Cuando usted analiza el horario de Frankfurt, más Londres, más Nueva York y Tokio, las 24 horas está abierto este gran casino que es los movimientos financieros internacionales. De ese movimiento, solamente el 5% eran movimientos de transacción de bienes reales y servicios. El resto es derivados financieros. Bueno, mire dónde terminamos. ¿A usted no le parece que el sentido común dice que esto llegó a su fin? Que la relación de los derivados financieros con la economía real, que es la que mueve el mundo, tanto de la producción como de los servicios, tiene que guardar, como históricamente guardaron, una relación ética. Bueno, esto me parece que es obvio. Entonces, vamos al planteo nuestro de Rusia, y lo importante de Rusia, que va a ser la nueva sede del business del G20 del año que viene, ¿no? Sí. Entonces, nosotros vimos, por eso en este foro, que no estuvimos muy conformes, que acá hubo el sector privado, lo organizaron prácticamente el council, la Cámara de Comercio Mundial, lo organizaron los sectores más financieros, McKinsey, una consultora en la que coordinaba el sector. Ay, se cortó. Se cortó. Fíjate, bueno, si la tenés ahí a la comunicación, estamos conversando con José Ignacio de Mendiguren, el presidente de la Unión Industrial Argentina, que está participando junto con la delegación del gobierno en la reunión del Grupo de los 20 allí en México, en una isla, en uno de los cayos, está muy bonito todo. Y bueno, nos estaba haciendo un comentario exactamente de la situación. Ahí está ahí de Mendiguren. Sí. A principio del 2001, como si hubiéramos salvado al país. Y yo me acuerdo en aquel momento, que casi más me queman en la hoguera, era presidente de la Unión Industrial, que dije, señores, hay que usar el blindaje para la salida ordenada de la convertibilidad, porque nuestro problema no es financiero, es estructural. Bueno, ¿qué sucedió? Usamos el blindaje para financiar la fuga de capitales, y al fin del 2001 explotó la Argentina. Está clarísimo. De Mendiguren, discúlpeme que le haga una interpretación, digamos, pero no quiero hacer una interpretación psicoanalítica, pero yo escucho hablar lo que usted dice respecto de la Argentina, de la posición del gobierno en la economía, de cuál es la receta que hoy están poniendo sobre la mesa los países centrales, etcétera, etcétera, y encuentro cierta afinidad con lo que plantea en líneas generales el gobierno nacional alrededor justamente de esta política. Ahora, a mí me parece eso, en todo caso, una situación de una posición de la UIA o suya en relación a este gobierno. Lo que me llama la atención y le quiero transmitir es esta idea de varios periodistas o replicadores de ideas que andan en los medios de comunicación diciendo, por ejemplo, que ustedes están disciplinados, asustados, arrinconados por el gobierno, etcétera, etcétera. Una cosa así como, discúlpeme la palabra, como que son unos cagones, con todo respeto se lo digo y no estoy tratando de transmitirle la idea nada más. Yo estaba pensando, digo, cuando una institución como la Unión Industrial Argentina se ve afectada por este tipo de comentarios de esa manera tan descalificadores, ¿qué es lo que se le puede responder de Mendiguren? ¿Qué se puede decir frente a esta situación? Mire, yo en lo personal respondo con mi coherencia. Es decir, yo soy un gran admirador del doctor Frondizi, yo soy de una formación desarrollista. Yo esto lo he pensado toda mi vida. No es que lo estoy pensando ahora, porque además yo no sería coherente si no estuviera defendiendo este lineamiento, estas políticas que yo lo he pensado siempre. Y además no estamos inventando nada. Usted fíjese, mientras el mundo está caminando por este camino, Argentina presentó este plan de construcción de viviendas, ¿no? Si usted analiza la historia, en la crisis del 30, en Estados Unidos, cuando se tomaron estas medidas, se discutía esto mismo, y hubo unas medidas keynesianas que se tomaron sobre el desarrollo para recuperar los valles del Tennessee, de la tierra de los valles del Tennessee. Muy similar al nuestro. No estamos inventando nada. Esto es el sentido común puesto arriba de la mesa. Y después, con respecto a mi posición, que voy a decirle, yo creo que le he dicho las cosas en la forma que corresponde, más claras en los errores del gobierno. Yo creo que el gobierno, como todo gobierno que funciona, comete errores. Lo que sí yo creo, y voy a colaborar, que el rumbo es el mismo, y tenemos que corregir las cosas, que a veces es cierto que el gobierno se enoja cuando nosotros hablamos de algunas cosas que hacen falta. Yo lo lamento, pero se las digo igual. Ahora, también digo las cosas cuando son correctas y cuando vamos por el camino que corresponde. El verdadero aporte es ese, decir lo que está bien, plantear lo que hay que corregir, pero no entrar en este blanco, negro, amigo, enemigo, que yo creo que no me voy a aprender nunca, porque ahí desaparece el debate de ideas. Hablemos de la realidad, hablemos del crecimiento, lo podemos hacer mejor. Bueno, yo todos los días, ayer a la presidenta, creo que hemos tenido una charla interesante, pero en el sentido de que no soy de los aplaudidores seriales, como ellos quieren decir. Soy de los que opino lo que está bien y aporto en aquellas cosas que se tienen que corregir, que además es mi obligación. Yo soy el presidente de la Unión Industrial Argentina, no miembro de un partido político. En ese sentido, es tener la mejor relación posible con el gobierno que eligió la gente. Uh-huh. En ese sentido, de Mendiguren, Cintia Ottaviano lo saluda y le quiero preguntar justamente cuál es su opinión sobre el plan Procrear para la construcción de viviendas, porque desde el diario La Nación ayer se dijo que era un saqueo a los jubilados por esto de que las tasas son desde el 2% en adelante, cuando la inflación es de alrededor del 20%, y también se criticó que se hizo de manera improvisada. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, la pregunta es buena. Si yo no soy técnico, ¿no?, para analizar el plan, primero lo hablo desde lo conceptual. Esto ya tiene antecedentes en el mundo y con buenos resultados. Primer tema, esto no es opinión de Mendiguren, esto está en la historia de la economía del mundo. Segundo, yo estaba en Ginebra, en la cumbre de la OIT, cuando se anunció, por eso no pude verlo en detalle, pero ayer almorcé con Eduardo Elstein y Mario Blecher, que es el presidente y director del Banco Hipotecario Nacional. Y ellos me explicaron en detalle y son optimistas en la aplicación y en el análisis que ellos sí hicieron en forma más detallada de lo que es el plan, y ellos son optimistas en la aplicación y que se va a poder implementar. Así que bueno, me tengo que guiar por eso, así que es un anuncio realmente muy importante, ¿no?, para movilizar, en el caso nuestro, la industria de la construcción. Y también la actitud, ¿no?, de la gente que piensa volver a ahorrar para tener una casa y a lo mejor no atesorar dólares, ¿no? Así que me parece una medida muy inteligente. José Ignacio de Mendiguren, le agradecemos mucho su tiempo y, bueno, que la pase bien en un lugar que también está muy bonito, por cierto, ¿no? Por lo menos por lo que vimos en la foto. Bueno, les agradezco mucho y buenos días. Un abrazo. Era José Ignacio de Mendiguren, el presidente de la Unión Industrial Argentina, dando algunos detalles de lo que está pasando en este momento en el Grupo de los 20. Es una reunión en donde yo me imagino que están los países, vamos a suponer que los países son personas, digamos, ¿no? Como lo que ocurre ahí, que los países son presidentes, ¿no? Están medio como... Hay dos bloques. Claro, hay dos bloques, están mirándose uno enfrente del otro. Y que básicamente unos quieren... Digamos, hay un proceso de desarrollo económico en algunos países y hay otros países que lo que están es un proceso de recesión o de, digamos, desandar algunos caminos muy prácticos que venían surgiendo del capitalismo. Están los dos mirándose así, con esa mirada de los dos queremos cosas distintas. Mientras ustedes se devanaban en tan sesudas interpretaciones, yo pensaba que las guayaberas estaban numeradas del 1 al 20, como los jugadores de fútbol, ¿viste? Porque, digo, es curioso eso, lo de las guayaberas, que tienen que estar vestidos de manera pareja, ¿no? Sí. De manera bueno, similar. Pero da una idea de unión. Yo creo que da una idea de unión, obviamente, era lo que quería transmitir de Mendiguren. Y es una prenda que en México, además, es muy tradicional. Claro, es muy tradicional en todo Centroamérica, sí, en todo el Caribe, claro. Digamos. Yo creo que es muy interesante esa mirada, porque que los tipos se den cuenta que ni siquiera puede usar la misma ropa, estoy hablando de los europeos, digamos, de los países centrales, es un dato bien interesante frente a lo que está pasando en toda esta región, que evidentemente todos los países pueden usar la misma camisa o la misma guayabera y estar de alguna manera sosteniendo un diálogo, ¿no? No, igual qué linda sensación, ¿no?, la de Mendiguren paseándose por Los Cabos ahí en México y diciéndole a los empresarios europeos: nosotros estamos en un país que funciona, en un país en crecimiento. No somos un país en recesión, con crisis financiera, ¿no? Es como... Hay, hablando en serio, Lucho, tres grandes bloques en la reunión del G20. Uno, los más duros del neoliberalismo, que son Cameron y Merkel, Alemania y Gran Bretaña. Dentro de ese grupo europeo, todavía está tímida y sin definir la posición de Hollande, el francés. Sí. Y después ahí están los mareados, ¿no? España es quizás uno de los principales jugadores de lo que uno puede decir, llamar los países que son los mareados, los que no saben bien qué hacer. Es muy llamativa o muy curiosa la ausencia discursiva o la ausencia de protagonismo de Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como China se han mantenido relativamente al margen de esta discusión, sí, mirando qué era lo que proponían los demás. ¿Y por qué, che, pensás? Yo creo que hay en Estados Unidos un debate muy fuerte de ir hacia el productivismo, ir hacia retomar la vieja escuela de Estados Unidos, que era la escuela productivista, la escuela del industrialismo, la escuela de dejar el monetarismo de lado e ir por el viejo proteccionismo que tan bien le hizo a Estados Unidos como y la convirtió en potencia mundial. Y después están los países como Argentina, Brasil, Rusia, Indonesia, que están se preocupan por abandonar las medidas neoliberales y plantear una vez más el regreso también al proteccionismo y al industrialismo en sus propios países. Es la pelea entre los países en vías de desarrollo que quieren seguir produciendo, que quieren seguir creciendo, y las potencias que habían logrado su capacidad industrial a tope en los años 70 y 80 y debieron aplicar medidas neoliberales o financieras para sus excedentes volcarlos en el resto del mundo. Y esa es la pelea, ¿no? La pelea en realidad es la pelea de los últimos 4 millones de años, más o menos, claro, ¿no? Que es los países que han tenido mucho excedente, sí, claro, lo que querían era conseguir mercados e imponerle sus productos a otras economías. Y las economías más pequeñas, si se quiere, le decían, no, bueno, nuestro mercado lo vamos a manejar nosotros. Claro. Está claro que hay los países, digamos, emergentes que conforman este grupo BRIC, probablemente estén agrandando esa sigla, ¿no? Porque ya está Sudáfrica metida ya BRICS. Y a lo mejor Argentina entra también dentro de ese combo de países que están en un proceso de desarrollo, siempre y cuando pueda sostener el nivel de crecimiento que venía sosteniendo. Sería más BRICAS. Por ahí se va a ir agrandando en la medida que vayan ingresando países con ese nivel de desarrollo, con esos porcentajes de desarrollo que van en 10, 12, 13, 15%, a lo mejor se agranda más y desde esa perspectiva tienen una posibilidad de discutir, digamos, intercambio comercial desde otra posición, ¿no? Por eso es importante la reunión entre el presidente ruso y la presidenta argentina, claro, y también el pedido que le hicieron un grupo de sindicalistas, entre los cuales estaba Gerardo Martínez y otros gremialistas del mundo, en el cual le pidieron a la presidenta que si cuando se entrevistara con Putin le dijera que la cumbre del G20 del año que viene, que se hace en San Petersburgo, tuviera en el centro también la generación de trabajo internacional. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se convierte de alguna manera en un actor o una actriz importante dentro de esas relaciones entre los países emergentes, uno puede empezar a pensar que el ingreso al BRICA o al BRICAS, como lo llamás vos, es más una realidad que un deseo, ¿no? Así estamos. Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene libertad. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Pues sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling. Le digo gordo con cariño. Claro. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 7 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. En Resistencia, el cielo está nublado, 12 grados 8 décimos, la temperatura, la humedad 87%. Cumbre del G20 en México. Recibimos el reporte de Hernán Mundo, enviado especial de la Radio Pública a San José de los Cabos. En Los Cabos, México, el canciller argentino Héctor Timerman remarcó que habrá acuerdo para que la cumbre del G20 llegue a un documento final consensuado en el que pueda resaltarse el rol de las naciones en crecimiento, entre las que se encuentra la Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores indicó también que quedará plasmada en la declaración de la cumbre del G20, que es la defensa del empleo, una de las vías para salir de la crisis internacional. Me parece que hay una fuerte alianza entre Francia y Alemania, pero evidentemente el discurso de Hollande es un discurso más dedicado al crecimiento, a la necesidad de la protección social. Sí, va a haber un consenso y va a haber un documento final. Es un documento que tiene más de 75 puntos, así que evidentemente hay de todo. No va a haber sorpresas, digamos, no va a haber grandes sorpresas, sino va a haber una ratificación de un rumbo, de una necesidad de salir de la crisis, especialmente en la zona euro, del reconocimiento a los países emergentes que han hecho un gran esfuerzo en mantener la economía. Durante la jornada, la presidenta Cristina Fernández va a mantener una reunión bilateral con el primer ministro francés François Hollande. También está previsto que continúe el diálogo que inició ayer de manera informal con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En Los Cabos, México, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El banco hipotecario recibe a los interesados en acceder a los créditos para la construcción de vivienda. Debido al gran interés que generó el programa lanzado por el gobierno nacional, la entidad realiza entrevistas grupales con el fin de optimizar la atención. Más información desde Radio Nacional Resistencia. A una semana de la puesta en marcha del programa de créditos para construcción de viviendas lanzado por el Gobierno Nacional, la sucursal del Banco Hipotecario de Resistencia comenzó a recibir a los primeros aspirantes, quienes habían solicitado turnos a través de la página web del ANSES, organismo que será la responsable de aportar los fondos. Si bien en un principio se pensaba que cada solicitante tendría una reunión personal, se instrumentaron charlas grupales por hora, por lo que diariamente la sucursal atenderá a 100 personas. En una sala de reuniones se recibe a 20 personas por hora, quienes acceden a todos los detalles sobre la línea de crédito. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Docentes neuquinos anuncian medidas de fuerza en repudio a las salidas del asesino del maestro Carlos Fuente Alba. El secretario general del gremio docente que representa a los maestros de Neuquén, Hugo Papalardo, anticipó que el jueves realizarán en el ámbito provincial paro de actividades para reclamar que Darío Poblete, el asesino de Carlos Fuente Alba, sea trasladado a una cárcel federal frente a la flexibilidad en sus condiciones de detención, ya que se lo pudo ver caminando en la localidad de Zapala. En ese contexto, Papalardo decía: hoy también tenemos previsto una reunión con la ministra Agarré, con algún funcionario del área, para justamente el traslado lo más urgente posible de Poblete a una cárcel federal, y el día jueves un paro de 24 horas con movilización provincial en cada una de las localidades de Neuquén, y un petitorio donde justamente estamos exigiendo que Poblete vaya a una cárcel federal y se reactive la causa Fuente Alba 2 para que Neuquén de una vez por todas haya justicia completa y sea condenado el exgobernador Sobi como el autor ideológico del asesinato de nuestro compañero. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El futbolista de San Lorenzo de Almagro, Jonathan Botinelli, tiene una fuerte dolencia en su bíceps izquierdo y es difícil que juegue frente a San Martín de San Juan el domingo a las 3 de la tarde en el nuevo gasómetro. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está nublado, la temperatura 7 grados 6 décimos, humedad 89%. Argentina está informada por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Mañana más. Mañana más. ¿Querés un whisky o...? Un Habano ahora no tiene sentido. Si le pones unos hielitos, te acepto un whisky. Pero chiquito, ¿eh? Media. Pero ahora... de medida. ¿Dos dedos? Uno. Un dedo. Me parece muy bien. Estamos escuchando... Dale, dale, dale, dos, mirá, dale, dale. Mirá, mirá, escuchá de nuevo. Es de metal el vaso que tengo. Mientras ustedes beben, ¿le puedo traer una reflexión? No, no tiene... Prefiero no, que no traiga una tomate reflexión. Tomate un whisky, Magallanes. Tomate este whisky. Yo prefiero después escuchar las reflexiones después de la gente que estuvo llamando al 4999-8700. Por radio escucha de América. De... Ah, wow. No, no sabe ni dónde está parado. Atraso. Bueno, continental, bueno, no, continental. Atrasé, no, un año. Aló, aló. La pregunta es si el banderazo que nos convocó Cintia sigue en pie. Si podría contestar eso. Gracias, Silvia de Avellaneda. Gracias, Silvia, por tu mensaje. Ahora vamos a hacer... A ver, a mí me llegó la convocatoria al mail y hasta donde tengo entendido, sigue en pie. No hubo nada que, ¿qué, cuándo, que cómo, me dijera dónde, lo contrario. De qué? El banderazo está convocado para este miércoles a las 14:30. Me llegó desde la televisión pública, de hecho, desde un compañero que trabaja en la televisión pública, convocatoria entonces para el banderazo este miércoles a las 14:30, 14:30, saliendo de Santa Fe y Callao y yendo para el lado de Belgrano, donde habrá un festival. Sí, ya le dije a usted que venga a la Plaza de Belgrano. No, es un locutorio. Cállese, Magallanes. Buenos días, excelente el análisis que hizo Hernán Bielsa respecto al componente ideológico teológico de Camps y sus huestes, pero quiero agregarle que en revistas que difundían las Fuerzas Armadas, el Ejército y en Gendarmería, estaba exactamente el mismo componente teológico católico, donde el demonio era el rojo, o sea, el comunismo. No, eso no se hizo solamente en la provincia de Buenos Aires, fue para todo el país eso. Muchas gracias, los escucho. Muchas gracias. Pasa que a veces lo perdemos a Brienza. Se nos quedó con un vaso de whisky ahora. Oh, ¿cómo toca la trompeta? ¿Cómo tocaba este muchacho? Por favor. 10:08, señores. En Argentina. El juicio oral y público para determinar las responsabilidades en el asesinato de Mariano Ferreyra empieza ahora, el 6 de agosto, sí. Va a ser en el Salón de Usos Múltiples de los Tribunales de Comodoro Py. Iba a empezar el 15 de junio, pero finalmente, por diferentes motivos que tienen que ver con lo organizativo, se pasó para el 6 de agosto. Y la noticia que se conoció ayer, que está difundida hoy en realidad por todos los diarios, es que José Pedraza, que va a seguir detenido, acusado justamente de ser el principal instigador del homicidio de Mariano. Estamos comunicados con Pablo Ferreira, que es hermano de Mariano Ferreira. Pablo, ¿cómo te va? Lucho Galén de Cintia Taviano, de este lado. ¿Qué decís, viejo? ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo están? Bien, acá andamos. La verdad es que queriendo saber qué es lo que pensás sobre esta negación o esta negativa para la excarcelación de Pedraza antes del juicio. Mirá, viene en consecuencia con la actuación que tuvo la justicia siempre en el caso de Mariano, positiva para la familia, positiva para el CELS, positiva para todos los que queremos avanzar hacia la justicia y avanzar hacia un esclarecimiento del asesinato. Y aparte porque nos da cierta seguridad de que siga excarcelado, que siga preso, porque justamente en el día de ayer también se conoció que uno de los testigos claves del juicio que puede llegar a demostrar cómo hubo una cuestión de dinero entre la UGOF y Pedraza, fue amenazado en la puerta de su domicilio con una carta bastante gráfica, ¿no? Donde le decía que se le iba a poner la sopa espesa. Entonces, Pablo, perdóname que te interrumpa, Cintia, soy. Aclaremos que sería José Luis García a quien vos estás refiriéndote, ¿no? Claro, yo respeto un poco a José Luis porque sé que es una persona que tiene un testimonio clave, que no ha preferido no visibilizarse, pero que yo entiendo también que es necesario y me parece oportuno y pertinente lo que vos decís, visibilizarlo, porque justamente así podemos avanzar, ¿no?, hacia algo, o por lo menos salir de la zona de riesgo que a veces se encuentran los testigos que al ser anónimos pueden sufrir este tipo de amenazas. ¿Y le habrían entregado un papel en el que decía no hables más porque en agosto salen José y el Gallego y se te va a poner espesa la sopa por buchón? Sí, y te digo que al que nombran como en esta carta es a Antonio, que posiblemente sea Antonio Luna, que es el subsecretario de Transporte. O sea, acá hay una todavía el pedracismo, digamos, tiene alianzas con algunos sectores de la Secretaría de Transporte, que creo que el juicio va a avanzar hacia ese lado y algunos de ellos van a quedar comprometidos y pueden llegar a caer, ¿no? Pero esto muestra un poco que Pedraza ni siquiera en la cárcel está quieto y que la necesidad de avanzar hacia esclarecer, digamos, o echar luz sobre zonas de impunidad y oscuras es lo primordial, ¿no? Necesitamos rápido visibilizar las amenazas, mostrar que Pedraza justamente desde la cárcel puede seguir operando. Y esto fue una constante a lo largo de toda la investigación. Hay muchas amenazas. Quizás la más grave fue a José Sotelo, que lo golpearon en una camioneta. La fiscal misma, la primer fiscal, Cristina Camaño, tuvo una amenaza, o una la amedrentaron de una manera muy fea, donde le apareció un coche en la puerta de la fiscalía, que no, un coche que no correspondía, digamos, la patente al rodado. Y toda una cantidad de situaciones que hace muy bien la justicia en negarle la excarcelación a Pedraza. De manera que seguirá entonces detenido Pedraza, porque aunque tiene la posibilidad de reclamar ante la Corte, los tiempos no le darían. Ya no le darían los tiempos, tiene esa posibilidad. Igual la Corte, creo, en otra situación le denegó a Pedraza ya la excarcelación. Digo, estamos dentro, todavía no pasaron 2 años de su detención, o sea que no necesariamente, siendo garantistas, entendemos que Pedraza tranquilamente puede seguir preso hasta el juicio. Y también, sobre todo, me parece que lo interesante ha sido ver cómo la justicia misma señala que hay demasiadas pruebas en contra de Pedraza como para dejarlo libre. Entonces consideran que es un riesgo la libertad de Pedraza. Pablo, la última consulta. Yo me acuerdo que en su momento había aparecido una denuncia que además después tuvo su transcripción judicial, digamos, su instancia judicial, que era sobre un intento de soborno a los jueces de casación que habían intervenido en el caso. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿se avanzó? ¿Hubo algún avance importante o no? Avanza muy lentamente esa causa. La verdad que el juez que la tenía, creo que es otro ahora, pero me parece que no... Hay una es una de las causas más espesas, utilizando la terminología que usan en la amenaza. Esa es una de las más espesas, porque es el propio sistema judicial que se está viendo involucrado en un caso de corrupción terrible por medio de un agente de la CIDE, por medio de abogados de Pedraza. Digo, es muy dura y me parece que por eso es una causa de las que está más trabadas. Pero bueno, esa causa estamos como querellantes y estamos junto al CEDES impulsándola y no vamos a descansar hasta que esa causa avance y que de alguna manera complemente a la causa principal, esa y la de López también, que ha sido procesado por adulterar la bala que asesinó a Mariana. Claro, sí, es increíble lo de López, que decía, no, hasta esta bala no puede cluc cluc y la rompió arriba de la mesa, digamos. Totalmente, quiso mostrar que era un tipo de la bala tenía un tipo de punta que no se marcaba y la marcó adelante de un montón de peritos oficiales, uno de los peritos nuestros. Bueno, se le inició una causa por eso. Y es un tipo muy desprestigiado, ya de por sí la condena social sobre esa persona que aparece en los programas de Fantino, hablando sobre cualquier caso, así tan livianamente. Me parece que hay una condena social tanto para él como para Pedraza, como para La Patota, que ya nos dice eso, que es una victoria para nosotros haber mostrado que la figura del sindicalista empresario que dice defender a sus trabajadores y a la vez los explota tercerizándolos está muy vapuleada. Es una figura ya negativa para la sociedad, que creo que ese es el triunfo. Y ahora viene la parte penal y me parece que es la más importante. Y en cuanto a lo que estás diciendo, Pablo, al triunfo al que te referías y a la parte penal, ¿crees que hay elementos suficientes como para que también quede claro cuál era la motivación, esta motivación económica y política que tenía, por ejemplo, Pedraza a través del manejo de la Unión del Mercosur, en el que perdía entonces si se pasaba planta permanente a los tercerizados? ¿Eso quedará probado? Vos imaginate que lo que vos decís, a mí, digo, yo siempre soy muy cuidadoso con las palabras y sobre todo con estas cuestiones de elaborar hipótesis. Nosotros estamos trabajando en una hipótesis muy firme sobre eso. Sí, te puedo asegurar que es un tema complicado. No, en algún momento lo dije, no es como una película donde hay un tipo dice maten a esta persona y se ejecuta esa orden. Claro. Digo, no es de la misma manera. Hay que demostrar que los vínculos económicos de Pedraza, y que era lo que él quería proteger, que era justamente su cooperativa que tercerizaba 200 trabajadores, eran para él la razón por la que quería eleccionar a los que querían pasar a planta, ¿no? A los que querían entrar a planta permanente. Entonces, todo esto hay que trabajarlo con mucho cuidado. Nosotros creemos que de movida, ya cuando pasó el asesinato de Mariano, la condena social mostró, la sociedad señaló a Pedraza. Ahora es parte de nuestra pericia demostrar que podemos avanzar en una hipótesis firme y demostrar por qué Pedraza es el instigador del asesinato de Mariano. Pablo, se te escucha la voz, por lo menos, sólida, fuerte. ¿Cómo está tu familia y cómo estás vos viviendo estos pasos ya previos al juicio oral? Mira, sinceramente yo estoy con las energías enfocadas en la resolución del asesinato de Mariano, en avanzar en la investigación y en impulsar, que probablemente eso lo hagamos junto al CEL, en el próximo mes, una campaña para discutir la cuestión sobre las tercerizaciones. Firmemente creemos que es el trasfondo del asesinato de Mariano está en la precarización laboral y eso va a ser algo positivo que podemos sacar de esta tragedia terrible. Por otro lado, mi familia tiene otro papel que no es tan protagónico, pero bueno, se siente profundamente conmovida por y puede ver, ¿no?, cómo la justicia avanza casi siempre adelante de nuestro reclamo. Entonces, es una compañía. Recién vengo de la conferencia de prensa que dio Sandra Fuentealba y creo que en algún momento me hizo una pregunta sobre el caso de Mariano y adelante de algo que está tan mal como la causa Fuentealba, donde Poblete, el asesino Fuentealba, pasea libremente por su pueblo. Creo que me dio pudor hasta decir que la causa avanzaba. Pero es una excepción este caso y debería ser una regla, no una excepción. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, hijo. Te mandamos un abrazo. Chao, Lucho. Gracias, Cintia. Chao, hasta luego. Nos vemos. Era Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, bueno, dando algunos detalles de esta causa que, como dice él, avanza. Avanza, ¿sabes? Y debería ser la regla, como también dice Pablo, y no la excepción. La importancia de Camaño en esta historia, la verdad es que es eso, porque Camaño al principio era fiscal, después pasó a revistar, digamos, en el Ministerio de Seguridad como subsecretaria, ¿no?, de Asuntos Internos, una cosa por el estilo. Tiene, digamos, un cargo dentro del gabinete de Nilda Garré. Y la verdad es que yo no conozco en detalle, estoy, la verdad, libre pensando un poco en esto, pero sé que es alguien que mantuvo su relación con la búsqueda de justicia alrededor desde de esta causa. Desde el principio y en eso esa me causa. Pareció que, en eso, absolutamente, en eso me parece que cuando hay una obstinación sí. interesante, digamos, alrededor de la búsqueda de la verdad, es algo que vale el la rol pena de Camaño destacar. Fue trascendente, es una excelente abogada, jurista, digamos, realmente trabaja muy bien, y quienes estuvimos acompañando esta causa judicial, podemos decirlo, y por eso su nombramiento posterior es una pena para el fuero judicial, pero también es una ganancia en el ámbito en el que está ella ahora. Recordemos entonces que Pedraza va a seguir detenido, y también Juan Carlos Gallego Fernández, que era el segundo, y el delegado Pablo Díaz. Y también, como decía Pablo, está la famosa patota. Son 7 personas más que aquel 20 de octubre de 2010 atacaron a todos los que estaban protestando. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical, los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Juventud. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Lo que pasa, pasa por... Mañana más. Me quedo en el país. Es fuerte eso, ¿no? Para ustedes. Ya me quedo aquí, ¿no? Al diablo con los encuentros con Liza Minnelli, con Liz Taylor, con los funerales de grandes estrellas, con los... las maletas empacadas, los fans en los aeropuertos. Me quedo aquí. Aún veo algunas caritas un tanto desorientadas, ¿no? Más bien desencajadas. ¿Cómo dices? ¿Quién carajo es este embrón que atormenta mi imaginación? Bueno, a quien estamos escuchando es a un personaje delicioso, que cree muchas cosas que no le pasan en la realidad, en especial que sea un personaje, una diva, una mujer fatal. Durante años en el Teatro Anfitrión del Once, ella encabezó varios espectáculos de varieté, Solita para Todo, 3340 Humos de Cabaret. ¿Quién es? Y ahí en ese lugar empezó a cosechar muchos fanáticos el personaje de Concha del Río que hace Noralí Gago, que anoche en el Teatro del Picadero, ya en otro escenario distinto al Anfitrión, estrenó su nuevo espectáculo muy divertido llamado Simplemente Concha. El espectáculo tiene el formato de una gala homenaje. Ella retorna al país y mientras desarrolla una retahíla de muletillas y lugares comunes, esos que suelen decir los artistas, tanto extranjeros como argentinos, por ejemplo, desde el argentino es el mejor público del mundo, estoy en Buenos Aires, estoy en mi casa, pensé que no me iba a emocionar, pero... y se quiebra ahí, ¿no? Ahí se le acercan Amparo, que es una cantante española, o el cantante de tango ciego argentino Paladino, que se supone tuvo un romance con ella en varios lugares del mundo. Concha interactúa mucho con el público y en especial se ríe de sí misma y del divismo. En grabaciones previas, presentando el espectáculo, hablan de ella Lola Bertet como la sexta negada de los Jackson 5. Con una peluca negra extraordinaria. Elizabeth Bernassi como una actriz italiana. Sí. Y Florencia Peña como una cantadora española. Muy lindo espectáculo en el Picadero. Un teatro que le da un marco perfecto a este gran personaje que es Concha del Río, interpretado por Noralí Gago. Está acompañada por Gaby Ferrero, es una excelente actriz del Teatro Independiente, haciendo roles humorísticos en este caso. Jorge Maselli y Pablo Palavecino, que es otro actor del mundo del varieté, que es hace del conductor de la gala. Está en el Teatro del Picadero, el espectáculo. Qué bueno viernes... que esté ahí también, Ura, perdón, qué bueno que esté en el Picadero. Sí. Carlos. Viernes 23:30 y el trasnoche del sábado Magallanes 0:15. Lo escucho, querido. Sí, viernes 23:30 y sábado 0:15. ¿Por qué está tan delicadito? Perdón, no, quería saber si en este paseo por los lugares comunes de los artistas para con la Argentina, Concha en algún momento sale con una gorra de YPF. No. Como lo hizo Joaquín Sabina, que recibió un escarmiento en España. Sí, no la ha tratado bien, pero se estuvo defendiendo. No, se estuvo defendiendo. Estuvo muy bien. En Televisión Española yo escuché todo el reportaje que le han hecho y anduvo muy bien. De todos modos, este no es un espectáculo político, pero... Ah, me interesa entonces. Graciosus. Sí, es muy gracioso, muy gracioso. No, es que ella, es que Noralí es una ya de por sí es graciosa, imagínate actuando, digamos. Sí, o sea, digo, Noralí. En la vida Noralí Gago es la protagonista. No la conozco, lo único Noralí que conozco son las tapas de empanada, pero no tengo el gusto de conocer a Noralí, que es argentina. Sí, es sí, argentina y hace a una especie de diva que ha recorrido el mundo y que habla como escuchamos, con un tono... Ese tono de castellano neutro. Me lo recomiendan entonces. Sí, sí, totalmente. Che, una anécdota, una breve anécdota con Noralí. Pues una vez me porté mal con ella, una sola vez. ¿Por? Pues salíamos de un cumpleaños, uh-huh. De esos cumpleaños en donde uno termina un poco contra, digamos, chocado así contra la puerta, agarrado de los marcos y qué cosa por el estilo. Y me dice Concha del Río, Noralí Gago, me dice, ¿me llevas? Y digo, sí, no tengo ningún problema, te llevo. Y cuando la empiezo, vamos, y en un momento digo, ¿te bajas? Ah, bueno. Y me dice, sí, me bajo. Y se bajó y la dejé en la mitad del camino, ¿viste? ¿Pero por qué? ¿Que te hizo algo? No, no me hizo nada. Yo me quería ir a mi casa porque yo a esa hora de la noche soy como los caballos, ¿me entendés? Le soltaba. No podías más. No podía más. Me soltaba los frenos y me voy para las casas, tenían digamos. Tenían ganas de hacerse UPA los dos, pero no, no podían. No era una cuestión de UPA. Pero bueno, estoy pidiendo una disculpa pública porque tengo el recuerdo de Noralí en el espejo retrovisor, sola en el medio de una calle a las 6 de la mañana con frío. Y dije, la verdad es que tengo que despedir. Un caballero. Yo que ella no te perdono. No, pero vos sabés que se lo pedí, le pedí disculpas y me dijo, no te lo voy a perdonar, pero entonces voy a hacer todo lo posible para que me disculpe. Sí, vamos a llamarla, llamémosla a Noralí. Caballero, para... sí, caballero. Porque así completo esta situación de alguna manera. Gracias, Ulanovsky. Por favor, gracias a vos. Pero no voy a hablar de aquello porque realmente me pone tremenda. Mañana más. Sí, ¿qué haces, Santi? ¿Cómo andas, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luciano? Bien, se te ve el efecto casco en la cabellera. Y este habla muy bien, entonces. Me parece muy bien, sí. Estrené el casco que me mandó el oyente del programa Guillermo León. De alguna manera, tenés que fijarte, viste que tiene como unos huequitos los cascos. Sí. Bueno, fíjate, pues se te están yendo las chapas por ahí, digamos, por esos huequitos. Y pero con el viento de frente y el frío suele pasar. Claro. ¿Sabés que lo probé el casco? ¿Sí? Hice algo que no es recomendable para los niños. No solamente me lo puse en la bici y anduve en una situación normal, sino que busqué algún tipo de situación de riesgo para ver el tipo de impacto que podía tener. El salto del tigre, por ejemplo. Por ejemplo, como si fuera un crash dummy casi, ¿viste? ¿Y qué onda? ¿Qué onda? Bien, ¿sabes qué? ¿A qué le apuntaba? A los pibes que están escuchando no lo hagan, ¿eh? Pero ¿viste los árboles que a veces quedan muy cerca de la calle, de la bicisenda? Le da un cabezazo. Y se salen las ramas. Sí. Entonces están las ramas y a veces hay que agacharse. Yo en vez de agacharse metí a mi casco aerodinámico contra la copa de los árboles. Iba pasando. Y lo partía al cortando medio. Rama, todo. Extraordinario. Ahora viene con cuchilla. Que cambiar la pregunta. Maravilloso. ¿Trajiste las antiparras, nene? ¿Cómo vas a hacer eso? Con no, pero con la cabeza para abajo. No, vení rápido, cabeza para abajo. Escuchame, pero viene con una motosierra el casco, ¿no? No, pero es bueno, es duro el casco. La verdad que se la bancó muy bien. ¿Se golpeó alguna vez? Pero hay que probar, hay que testearlo. Todavía no, mirá si yo me caigo con el casco y no sé la resistencia que tiene. Ya probándole contra un árbol, te das cuenta que el casco resiste, que se la banca. Está bien, hablar de deportes, mejor, no hay problema. Adelante con la información deportiva, señor Santiago. Bueno, terminó de confirmarse anoche, Nafa, alguna de las cuestiones que hablábamos por la mañana acá y que tiene que ver con los horarios de las definiciones del torneo de la Primera B Nacional y también del torneo clausura de Primera División. El sábado a las 3 de la tarde se van a jugar los 6 partidos en simultáneo de la Primera B Nacional, que involucra a los equipos que pueden ascender a Primera y también a los que pueden irse a la Primera B Metropolitana. Y el domingo a las 15, en el mismo horario, habrá 7 partidos de Primera División que se jueguen al mismo tiempo, porque lógicamente se define el campeonato y también los descensos y promociones. Parece que se suma Telefe a la transmisión, sí. Che, con dos programas, digamos, por dos programas, dos partidos. Sí, Telefe va a ser Tigre Independiente, en principio, de Primera División, y Sportivo Desamparados de San Juan, Rosario Central. Sí. Ese sería el partido del sábado de Telefe. Que no me hagas llorar, boludo. ¿Por qué? Pero pará, tranquilo. Ayer hablamos de si alcanzaban las pantallas. Bueno, evidentemente alcanzan ante tamaña definición. Sí. América, la televisión pública, Canal 9, Telefe, América 24, Crónica TV y Canal 26. Esas son las 7 señales. El partido de River va a ir por la televisión pública, que va a ir obviamente el sábado a las 3 de la tarde con Almirante Brown. Muchísimas gracias, Santi. No, ponete el casco de nuevo. Ahora, pero búscame algo para apuntarle. Sí, pues ya estoy a Lucho, dale. Te agradezco, no, gracias.

Como contamos, Lucho, ayer empezaron a atender en las distintas sucursales del Banco Hipotecario aquellos, los primeros en realidad que ya se habían anotado para el otorgamiento de las viviendas, de estas 100.000 viviendas, en realidad del crédito para poder alcanzar estas 100.000 viviendas. Así que vamos a hablar con Ana Soto, que es gerenta del Banco Hipotecario de la provincia de Mendoza, para ver cómo le fue. Muy buenos días, Ana. Todo el equipo de Mañana Más la saluda. Y queremos saber justamente cómo fueron estas primeras reuniones informativas. Hola, buen día a todos en la mesa. Bueno, la verdad que la jornada de ayer se desarrolló en forma muy ordenada, de acuerdo, respetando los turnos que la gente tenía otorgados. De los 100 turnos que teníamos otorgados, se presentaron 69 personas. Todas fueron asesoradas sobre las líneas, las condiciones de la línea, los requisitos que deben cumplir las personas para solicitar el préstamo. Y bueno, después se abrió un momento para las consultas y las dudas que podía plantear cada uno de los asistentes. ¿Y cuáles eran las dudas principales que tenían? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la titularidad dominial de los lotes, de los terrenos sobre el cual se va a construir la obra, ¿sí? No todos tienen el terreno escriturado a su nombre y listo para poder ofrecerlo en garantía. Y hay algunos que tienen un terreno comprado pero no tienen la escritura porque están en un loteo y todavía el loteo no está aprobado y no tienen la matrícula individual. Es decir, hay determinadas cuestiones técnicas que por ahí no las tienen definidas, entonces las consultas más que nada giraron en torno a este tema, ¿no? O cómo, si tienen que presentar plano, cómo tiene que ser el plano. Y a ver, Ana, podemos contestar algunas con respecto al terreno, porque se dijo, sí. Bueno, ahora vos estás aclarando que tiene que estar escriturado al momento del otorgamiento del crédito, según entiendo, puedes estar en situación de boleto ahora, que es lo previo. Exactamente. Pero llegar a la escritura, sí tenés que llegar al otorgamiento del crédito con la escritura. Ahora, se dijo, sí, que puede no estar a tu nombre el terreno, puede estar a nombre de un familiar, por ejemplo. Bueno, hay dos situaciones. Si vos vas a construir en un terreno baldío, el terreno tiene que estar a tu nombre, ¿sí? O a nombre de tu cónyuge o concubina, en el caso que sean dos los solicitantes. Si es un baldío. ¿Sí? Ahora, vos tenés la posibilidad, en el caso de no contar con terreno, de construir en la casa de tus padres. Claro. En ese caso, el terreno va a estar a nombre del padre. Pero eso es en el caso de que vos construyas en la casa de los padres. ¿Arriba o atrás o adelante, digamos? Exactamente, exactamente. Si es un terreno baldío y está a nombre de tus padres tienen que cedértelo, donártelo, hacer un anticipo de herencia, pero tiene que estar a tu nombre. Transferir el único la caso titularidad. Claro. Exactamente. Bien, entonces, aclarando eso, la verdad que es bien importante esa distinción. Sí. Si es un baldío, tiene que estar a mi nombre, tendré que conseguir que me hagan la transferencia de la titularidad. Y uh-huh. Si es detrás, en el terreno que quedó detrás o en el de adelante, o sobre la losa de la casa, exacto, puede ser de mis padres. ¿No así, exacto, de mis hermanos o de mis hijos? De mis hijos sí, de mis padres sí. Ah. Resto de los familiares no. Solo padres, o sea, tienen que o ser hijos. Familiares en primer grado de consanguinidad, exactamente. Perfecto, padres o hijos. Eso es importante. Y después dijiste que también surgieron otro tipo de dudas. Claro, no sé cómo es la situación allá. En Mendoza hay muchos loteos, desarrollos inmobiliarios que todavía no están terminados de urbanizar y por ende, por ahí la gente compró, tiene un boleto, pero no tiene la matrícula individual, la partida individual de ese lote. ¿Sí? Hoy es un todo, digamos. Entonces yo necesito que esos lotes estén con matrícula individual porque yo tengo que hipotecar. Es un crédito hipotecario, con lo cual yo al momento de entregar el anticipo del préstamo otorgado, escrituro y grabo con hipoteca en primer grado a favor del banco ese lote. Claro. De hecho, sí o sí tenemos que tener el lote individualizado con matrícula y padrón individual. Perfecto. Surgió una duda con respecto a los que alquilan. ¿Cómo uh-huh. pueden hacer para afrontar las dos cosas? Supongamos que no. tienen un terreno bueno. y que van a empezar a construir, pero están alquilando. Las dos cosas no las pueden afrontar. No. Es que el préstamo está estructurado para que durante el periodo constructivo no se pague cuota. Ah. La primer cuota se va a pagar al mes siguiente de haberle entregado al banco el último desembolso. Ah, o sea que no se paga la cuota mientras se está construyendo la casa. Esto es muy importante de aclarar porque realmente si no es difícil. No se paga. Si yo estoy alquilando, tengo un terreno, voy a construir, no pago la cuota mientras se está haciendo la construcción, sino una vez que se terminó. Exactamente. El banco da un periodo de obra de 9 meses. Bien. Para construir la vivienda. Y hasta le damos la posibilidad, en caso de que por algún motivo no pueda terminar, darle una prórroga de 3 meses más. Ante el pedido expreso del cliente, con lo cual te puedes demorar hasta, en caso excepcional, un año. Durante ese año no se paga cuota. La verdad es que es importante este dato y no lo tenía. Habrás leído los diarios, y si no te lo cuento yo, algunos dieron esto del sorteo como la gran novedad. ¿Nos podés aclarar cómo es el tema del sorteo por Lotería Nacional? ¿Si es para estos trámites que tienen que seguir o si es para el otorgamiento posterior? Mira, hay, digamos, algunos temas que todavía no los... Primero, tengamos en claro que esta es una línea del gobierno. Lo que hace el banco es poner a servicio, digamos, del ANSES la estructura del banco y el conocimiento que nosotros tenemos en otorgar créditos hipotecarios, ¿sí? Con lo cual, digamos, yo te puedo hablar de la política del préstamo y de las condiciones, pero hay determinadas cuestiones que se nos escapan a nosotros como banco. Lo que se habló ayer es que puede existir la posibilidad, en función de la cantidad de gente que ya ha pedido turno, de hacer algún sorteo para el ingreso de las solicitudes. La idea es que todos tengan la igualdad de posibilidades, ¿no? Claro. O sea, la persona que tiene turno para el primer día y la que tiene para cada 2 meses o 3 meses. Ahora, la verdad es que no te puedo dar demasiadas precisiones o más precisiones que estas en cuanto a cómo va a ser la metodología. Esperamos, de acuerdo a lo que nos ha informado la ANSES, que para este fin de semana ya va a estar absolutamente todo informado a través de la página de ANSES, de las condiciones de sorteo, si va a haber sorteo, si no va a haber sorteo, y de las condiciones en las cuales va a ser generado el mismo. ¿Cómo sigue entonces esto, Ana? ¿Ustedes siguen atendiendo hoy gente? Nosotros seguimos atendiendo en todas las sucursales. De hecho, en este momento estoy entrando en una multiconferencia para ver cómo vamos y qué es lo que estamos recibiendo de la gente, de los asistentes. Y estamos desde las 8 de la mañana, en el caso de Mendoza, que es el horario de apertura, hasta la 1 de la tarde, que es el horario de cierre, atendiendo y asesorando constantemente a la gente que tiene los turnos asignados. Y Ana, así seguiremos de acá en adelante. Está claro. Ana, ¿cómo te va? Lucho Galéndez hoy, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Te quería hacer una consulta. ¿Tiene algo que ver con lo que contabas, el terremoto del día de ayer? No, lo que tiene que ver es que arrancamos en lugar de como arrancamos habitualmente, a las 6:30, arrancamos una horita antes. Pero bueno, fue presagio de un día movido, pero no sé si ustedes recuerdan, nosotros en 2009 tuvimos una línea, comercializamos una línea de ANSES, que tuvo muchísima repercusión en ese momento. Entonces, de esa línea aprendimos un montón de detalles a tener en cuenta, y por eso fue el tema fundamentalmente de los turnos. Okay. ¿Sí? En esa instancia había demasiada cola, la gente, digamos, estaba desbordando las diferentes sucursales del banco. Entonces, la idea de los turnos es justamente que la gente venga en el horario que he citado, no espera más de 5 minutos y es atendido. Sí. Y así vamos a seguir en adelante, porque creemos que la línea está destinada a gente de clase media, que todos tenemos nuestro trabajo y que por ahí el horario laboral coincide con el horario bancario, con lo cual la idea es que pierda el menor tiempo posible acá en el banco. Ana, muchas gracias por tu tiempo. Y se sintió el terremoto, ¿no? ¿Lo sentiste? Sí. Fue bastante importante, por lo que se vio de algunas fotos, ¿viste? Importante. Sí. Che, muchas gracias por tu tiempo, Ana, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, que tengan un buen día. Era Ana Soto, gerente del Banco Hipotecario de la provincia de Mendoza, dando algunos detalles interesantes, digamos, sobre el funcionamiento, la implementación que ya está en este momento dando vueltas, y también hacía un comentario sobre el terremoto. Sí, señor, y yo le propongo a nuestros oyentes que si tienen dudas las envíen para que las podamos ir canalizando, porque todos los días aparecen esto, consultas, situaciones distintas que uno no sabe si está contemplado o no, y mañana miércoles vamos a designar el espacio que tenemos para los consumidores, justamente para este tema de los créditos. Mientras tanto, en www.anses.gov.ar me metí recién y está funcionando correctamente, no como pasó el primer día, y podés entrar y hacer tu pedido allí. Mañana más. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Soy Fernando de Flores. Para mañana más, por favor, suban a la página de Radio Nacional estas declaraciones de Mendiguren, donde cuenta lo que decían en ese foro, en esa reunión, porque es increíble, increíble lo que está diciendo. El desconcierto que tiene esta gente, no tiene la menor idea de lo que están haciendo. Sí. Realmente es para difundirlo, para que se entienda lo que está pasando. Yo creo que es tanta claridad. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Está buenísimo y se está gestionando sí. Para que lo suban a la web. Sí, sí, ya están haciendo el trámite. Tenemos alguno que haya entrado por fase WOS, de miel. Es una burocracia, ¿viste? Ahí está el trámite. Voy con este de Alma, que tiene mucho sentido del humor. Dice, este mensaje es para mi luz, mi fosforito, mi ídolo, el señor Magallanes. Ay, bueno, qué lindo. Está tan confundida como el G20, te digo. Sí. Cállese la boca, dígame. Alma dice, yo me pregunto si uno en un descuido, por el uso de la costumbre, dice, saludos para todos, besos para todos, ¿quiere decir que el virus kirchnerismo ha penetrado en nuestro sistema inmunológico? Sí. Estoy muy preocupada, termina. Saludos a cada uno. Y te así agarró es, del todo cuando decís todos y todas. Claro. Sí, ahí así es. Ya está. Ay, qué calamidad. El otro día estaba en un brindis de una familia kirchnerista. De brindo por todas y por todos. ¿Cómo una familia kirchnerista? Sí, sí. Yo tengo un amigo kirchnerista. Yo lo tengo. Uno solo. Yo tengo un amigo kirchnerista. ¿Y puede hablar, digamos, ¿eh? Los fines de semana, toda sí, esa pero cosa? No hablamos de política. ¿De qué hablan? De fútbol. Y hablamos de hablamos sobre un espectáculo que nos encantó, sí. Que nos recomendó Ulanowski, ¿no? De Noralí. La de Concha del Río, dice usted. Concha del Río, sí. No me diga, habla de eso. O sea, hablamos, es una de las alternativas que tiene para poder seguir. No hablamos de política, hablamos sí. De eso, ¿no? Bueno, y yo le tengo una sorpresa. ¿Sabe quién está detrás de la línea? Mi amigo, el kirchnerista. No. No. ¿Quién? Concha del Río. ¡No! Sí, hola, Concha. ¡Aló! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buen día. Felicitaciones por el espectáculo, realmente, ¿eh? Ay, ya muchas gracias, mi tesoro. Pero fíjate a la hora que me llaman. Es una desubicación, Noralí, es verdad. Te pedimos disculpas. Está muy mal, Concha, que te hagamos esto. En realidad el llamado era por dos motivos. Primero, para felicitarte. Yo vi el espectáculo anoche y me gustó mucho, mucho, mucho. Acabo de contarlo a los oyentes. Y ay, muchas gracias. Y por otro lado, el señor Luciano Galende sí, también hola. Tenía un mensaje para vos. Ah, sí, no, lo que pasa en Noralí es que se me ocurrió contar una anécdota que tuvimos una noche, una sola de las uy, que hemos... ¿Qué habrás contado, por favor? Te juro que estuve prudente, no te das problema. Pero un recuerdo para mí medio melancólico, porque yo, lo que le contaba a Ulanowski de la señora Concha del Río, de la señora Noralí Gago, es que recuerdo una noche medio extraviado mi cerebro en algún lugar de esta ciudad, que te vi por el espejo retrovisor una vez que te saqué de mi auto. Me largaste por ahí. Te largué por ahí. Y me quedé con culpa. Entonces, la verdad es que cuando Ula estaba contando el espectáculo de anoche y toda esta historia, dije, bueno, es el momento de disculparme públicamente de la señora Noralí Gago. Y me estoy disculpando públicamente, ya lo hice, y lo voy a hacer cada media hora. Está disculpado pero porque, solo porque yo no tenía noción tampoco de dónde carajo me dejaste. Vos sabés que trato de recordar la esquina y no puedo. Yo tampoco. No era cerca de casa, seguro. No, no, te tardaste mucho tiempo en llegar. Bueno, no, me he tirado por cualquier lado. Escúchame, pero estás contenta con la obra, ¿no? Muy contenta, estoy, la verdad que re contenta. Muy, muy. Bueno, y para... Divertimos mucho. La verdad que sí, digo, Noralí, para quien no haya visto nunca a Concha del Río, a tu personaje, contá. ¿Cómo nació y cómo es Concha del Río? Mira, Concha del Río es una mujer que no se sabe su edad, no tiene edad, es eterna, que se autoproclamó diva, porque solo ella se proclamó diva, el resto se enganchó como puede, pero es maravilloso lo que sucede con la gente que entra en el juego. Ella aparece y salude las veces que salude, la gente la aplaude y es maravilloso lo que pasa con este personaje, de verdad me llama la atención, no deja de asombrarme lo que sucede. Ella ya tiene una cantidad de seguidores, además, que saben sus códigos, saben lo que le van a saben lo que va a decir en el momento que tienen que aplaudir, etcétera, etcétera. Sí, los tiene. Pero sabés que más allá de sus seguidores, la gente que la va conociendo, viste, nueva, se engancha también, o sea, entiende enseguida el código de ella y se suma y es maravilloso, la verdad que me sorprende eso. Bueno, felicitaciones por el espectáculo, felicitaciones además por la gente que te rodea, muy buenos actores, muy buena actriz Gaby Ferrero también. Gaby Ferrero, una genia, Jorge Maselli, Pablo Palavecino, sí. Sí, genial. Te mandamos un beso grande, Noralí, mucha suerte en esta movida y sabes que mis disculpas. No, por favor, la puta que nos parió la hora que me está. Te mando un beso grande, chao Noralí, nos vemos. Un beso enorme a los dos. Un beso chao. Para allá, Noralí Gago, la Concha del Río. Mañana más. Santi, querido, ¿cómo te va? Bien, te traje algo de música hoy. Y estas historias que tienen que ver con fenómenos populares. A artistas ver. Y también con el fútbol. Escuchá a este pibe, seguro que lo conoces. Sitting on a bench waiting for the table guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hola Kevin. Está por sacar un disco, Kevin Johansson. No puede igual. Doble B se va a llamar el disco de Kevin. El Piojo López. Y me encontré con muchas historias futboleras hablando con Kevin Johansson. No me digas. Que me llama la atención, sobre todo es porque. Es muy futbolero, ¿ok? El pibe nació en Estados Unidos. En Alaska. En Alaska. Y se crió en California. Impresionante. Y por ejemplo, cuando va a ver a River, Kevin Johansson, le pasan cosas como esta. Hace poco casualmente fui al estadio con una amiga, me habían regalado unas entradas y sufrimos mucho. Fue muy, muy ansioso porque yo soy obviamente fanático, pero no fanático, recalcitrante, y la dinámica en el estadio era impresionante, porque era un estadio lleno de indignados. Eran los indignados de River, ¿viste? Que hinchaban por el equipo, pero a la vez estaban, no se puede creer, ¿eh? Uno atrás mío dijo una frase que me encantó. No entren en la desesperación de la gente, incluídome a mí. Por eso nos dicen gallinas, tienen más miedo que nosotros, ¿viste? Estaba, la gente estaba como... Pero no, la verdad que fue increíble y por suerte ganamos. Ahí estaba contando lo que le pasó la última vez que fue a ver a River, que habitualmente lo hacen como muchos simpatizantes, más allá de la coyuntura. Y también hablé con Kevin Johansson sobre su costado futbolista. Todos alguna vez fuimos o soñamos con ser jugadores de fútbol, pero él, su niñez, la pasó en California. Yo me acuerdo de estar viviendo en San Francisco, California, en los años 70, y estaban instalando el fútbol en la primaria. No se jugaba el fútbol que conocemos nosotros en la primaria yankee. Y yo me acuerdo, no sé, estar en cuarto, quinto grado. Por supuesto jugabas al béisbol, al básquetbol, al fútbol americano. Yo jugaba al fútbol americano con casco y con las sombreras. Era bien gringo. Y de golpe fue, me acuerdo mucho de cómo instalaban el fútbol. Y cuando picaba la pelota un poco alta, todos los pibes, sin querer, la tocaban con la mano. Porque todos los deportes en Estados Unidos se juegan con la mano. Y entonces no entendían, no concebían físicamente que se jugaba con el pie el fútbol. No tengo ni idea por qué, pero cuando llego a la Argentina con 11 años, resulta que yo era bueno jugando al fútbol. Y fui goleador siempre. O sea, soy de esos goleadores, pero... un poco cómodo igual, ¿eh? Me quedo medio parado, viste, al lado del arco contrario, esperando, pescador, viste, claro. medio Piojo López, que me han comparado mucho con el Piojo, y medio antihéroe, viste, que de repente solo frente al arco por ahí la pifio, pero desde un ángulo imposible te metes un golazo. De esos jugadores, un jugador diferente. Bueno, y un artista también para tener siempre muy presente. Recién hablaba Kevin Johansen de un parecido físico que realmente es muy llamativo. Él también dice que ese parecido se trasladaba al juego, que él se sentía casi Piojo López. Y a propósito de este parecido, también hablé con Kevin. No me molesta para nada y bueno, ahora ya pasó un poquito porque dejó de jugar y está en otra, está creo que corriendo. Pero primero, un cordobés fiestero me cae muy bien. Siempre sus festejos eran muy divertidos, además, ¿no? Con el inflador y todo eso. Y al principio cuando volví a la Argentina en el 2000-2001, claro, en una esquina habían cinco pibes y te miraban como esperanzados. Y había uno que te miraba como... ¿Sos? No, sos el Piojo. Y yo pasaba con el dedito, no soy. Pero era mucho, me pasaba, ¿no? Me pasó muchísimo. No lo llegué a conocer y hace relativamente poco me escribió un cuñado de él. Y el cuñado, me con la mejor onda, me dijo, che, tenés que venir a comerte un asado cuando estés en Córdoba, avisá que Claudio te quiere conocer y se tiene que conocer y qué sé yo, buena onda. Y ahora lo confunden a él, viste, con vos en los aeropuertos, que ese fue mi gran logro, viste, que él una vez dijo en algún diario deportivo, me confunden con Kevin Johansen en los aeropuertos, viste, dije, bien, por fin. Aparte, sé que le va bien con las chicas, es un tipo así, que tiene su onda, así que está todo bien. Kevin Johansen, el tipo se define como un artista desgenerado, porque es difícil realmente encuadrar su arte en alguno de los géneros, lo que sí seguro que es otro artista y muy futbolero. Cosa que está en la movida también de la música chilena, Kevin, y está trayendo, entre otras cosas, gente, digamos, que toca en Chile, y lo está, digamos, está como organizando. El año pasado me contó un poco eso. Y entre otras cosas trajo la banda que auspicia, hace de cortina de las intervenciones tuyas. Está bien, si auspicia la banda, la guita te la lleva vos, eso está clarísimo. No, te juro que no. Ahí va, Panafé. Creo que por ahí andaba, sí. ¿Vas a hablar más? Lo que quieras, hay muchísimo para hablar. Hace un rato comentábamos lo del horario. También en la AFA hoy va a salir esta resolución del Comité Ejecutivo, que en caso de que Tigre se dé esta situación ridícula de que tenga que jugar un desempate con Arsenal para ver quién es el campeón y tenga que jugar la promoción, lo primero que van a resolver sería el campeonato y la final con Arsenal de Sarandí. Y si bien no está reglamentado, porque no figura ningún artículo de los reglamentos de AFA, en caso de que Tigre se consagre campeón y descienda, cosa que puede suceder, no le van a quitar el título, porque también en algún momento se dijo por ahí que podía quedar acéfalo el campeonato. Si ¿Y con la Libertadores? Y no la va a poder jugar. No, sí va a ser campeón, jugar, pero no va a poder participar de ningún torneo internacional. Santi, no me quedó claro esto. Me olvidé. Se olvidó. Por se eso apagó. No te quedó claro, Carlos. No le quedó claro porque se olvidó. Se apagó. Mañana más. Tipo se agarra la cabeza y todavía no. Le ponemos música, lo estimulamos con cosas, pero no. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Estás seguro? No, está dudando. No, me llamo Carlos. Vamos a escuchar algunos. No me acuerdo su apellido. Después te lo escribo porque es muy difícil de escribir. Señores, escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron entrando en el 4999-8700. ¿Aló? Se clava la computadora. Vamos. Está como caro. Buen día, gente. Habla Emilio de Versalles. Estoy escuchando hablar de Mendiguren, hablando del desconcierto de los dirigentes mundiales y que no saben dónde están parados. Y me acordaba de aquellos de los locos con carné que manejan el mundo. ¿Se acuerdan de Serrat? Qué frase, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos. Buen día. Habla Héctor de Villa Crespo. Bueno, estoy mirando la foto esa que llaman de familia de todos los mandatarios del G20. La Nación pone que Cristina estuvo alejada de Rajoy y Cameron, pero no pone nada que estaba en primera fila al lado de Obama. Bueno, Clarín ni siquiera la pone la foto, así que dan lástima realmente. Thank you. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. En Tucumán el cielo está nublado con neblina, 10 grados 6 la temperatura, 88 el porcentaje de humedad. Comenzaron los alegatos en el segundo juicio por la tragedia de República Cromañón. El juicio oral y público, denominado Cromañón 2, donde se encuentran imputados representantes de los sectores público y privado, en cuanto a sus responsabilidades sobre la tragedia ocurrida en diciembre de 2004 y que dejó el saldo de 193 personas que perdieron la vida, entra en su etapa final, ya que en esta jornada se desarrollan los alegatos de la querella, donde los abogados exponen sus certezas sobre la culpabilidad de los imputados, donde se encuentran exfuncionarios porteños como Juan Carlos López, quien ocupaba la Secretaría de Seguridad, el ex subsecretario de Seguridad Enrique Carelli, el ex director de Seguridad Privada Vicente Rizzo, el ex comisario Gabriel Cebal y el dueño del local donde funcionaba Cromañón, Rafael Levy. La semana próxima será el turno de los alegatos de los abogados de la defensa. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Prosigue en Tucumán la declaración de un comisario que investigó la desaparición de Marita Verón. En el juicio de importancia internacional por la desaparición de María de los Ángeles Verón, continúa declarando el excomisario Jorge Tobar. Por tercera semana consecutiva, el testigo cuenta los detalles de la investigación de la causa que llevaron a los 13 imputados a estar sentados en el banquillo de los acusados. Tobar contó ante el tribunal sobre los allanamientos realizados en La Rioja y hasta relató un procedimiento en España, siguiendo una pista para encontrar a la joven tucumana, donde se rescataron a varias mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Cancelaciones en el ferrocarril Mitre, el ramal Retiro Suárez, por problemas de guarda. El Belgrano Norte con demoras y hay un corte en la calle Corrientes y Pasteur en sentido 9 de julio. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Eurocopa 2012, hoy se van a jugar dos partidos. 15:45 van a jugar Suecia, Francia y también a la misma hora Inglaterra y Ucrania. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura 10 grados 6 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. En Buenos Aires el cielo está nublado, 8 grados 3 décimos la temperatura, la humedad 89%. Argentina está informada por la radio pública. Más, más, mañana más. Muy buenas mañanas, querido radio escucha de la radio pública. ¿Quién llegó, viejo? Con sus bolsillos vacíos, pero su corazón lleno de tango. Adalberto Flores. Esto que voy a hacer ahora es cumplir con un pedido dedicado a doña Susana, un oyente de la radio pública. Vamos a escuchar a la orquesta de Ricardo Tanturi cantando con uruguayo muy querido, el querido Enrique Campos. Y un tangazo, viejo. La bandolera sabía. Dale, piba. Thank you. casado entre oro y plata, de serenatas y de fandango, acunado entre los soles, de bandoneones nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Me engañaba y hoy que la vengo a buscar ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Qué tangazo, viejo. Enrique Inocencio Troncone, el querido Enrique Campos, uruguayo él, que nos dejó en 1970, Carlos. Divino tango, divino tango. E incluso hasta con un desliz verbal por ahí, Adalberto. Coméntelo. No, porque tiene un dequeísmo, la abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Así es. Pero este... al poeta no le daba... Esto es un déjà vu, ya lo vivimos. No, este tango ya lo pasamos, pero con otra interpretación. Claro. Lo que pasa es que es lindo pasar a Enrique Campos, que no ha sonado. Un gran cantante de tangos que pudo reemplazar realmente con mucha suficiencia a otro grande, Alberto Castillo. Ha sonado. ¿Ayonado? ¿Cuándo? En su ausencia lo he pasado yo. Viejo, ¡qué buen gusto que tiene, viejo! ¡Qué buen gusto que tiene Enrique Campos! A mi criterio, un gran cantante, viejo, con una voz que realmente envuelve, viejo. A mí le agradezco mucho, viejo. A Campos también. Ahí a Campos también. ¿Sabe una cosa? Recién me estaba comentando una cosa. Estaba escuchando que hablaron con Concha del Río y eso, ¿sabe dónde me trasladó? ¿A dónde? Al muelle de Santa Teresita. Estaba con un medio mundo y saqué y los cornalitos. Parece que lo había reproducido Jesús, viejo. Vio que de un pescado hizo, comieron todos los apóstoles, de un cornalito comimos todo. El otro día hice cornalitos y me salieron, ¿sabe? Crocantes. Qué rico. Es muy difícil que salgan crocantes, ¿eh? Nunca trajo nada. Usted. No le voy a traer cornalito frío. Bueno, con ¿entre cuánto compartieron el cornalito? 43 era. El cornalito, uno. No, pero no sabe lo que fue el entusiasmo que me caí de boca al mar, viejo. Santa Teresita, salí bocado, pero volví rápido al muelle cuando no se cobraba entrada. Claro. Volví rápido pero al muelle para seguir pescando. Lo que no entendía de Alberto es la asociación con Concha del Río. Porque la Concha del Río me llevó la almeja. Que la almeja, hay como una escasez notoria de almeja. Sí, señor. Aparición con vida de la almeja. ¿Usted se acuerda cuando íbamos a la playa y agarrábamos las almejas y las llenábamos en un balde grande? Mi tía se ponía con la cola mirando al sol porque dicen que era bueno para las varices. El golpeteo de la sola. Y quedaba así como atajando un penal, sí, ¿no? Y la sola venía y la... Como Bertoli. Y atajaba así, quedaba así esperando el oleaje. Y la golpeaba. Era una cosa hermosa porque terminaba con la cola mirando al sol de vez en cuando y por las la bravura de Santa. No hay más, vieja. No. Hacíamos unos pozos que ría CDPF para encontrar unas almejas. Esto es Adalberto Flores, mañana más, con la cola mirando al mar, esperando el golpeteo. Mañana. Más. Se está llevando adelante en la provincia de Córdoba el primer juicio oral y público en el que se buscan determinar cuáles son las responsabilidades de dos productores y de un piloto por fumigar con agrotóxicos cerca de zonas que son urbanas, donde viven personas allí en el barrio Ituzaingó anexo. Lo que se hizo ayer fue que los magistrados que están a cargo de este primer juicio fueron a hacer un reconocimiento de la zona. Bueno, parece que hubo mucha neblina, que no pudieron observar todo lo que hubieran querido por la poca visibilidad, pero de todas maneras esto se va a repetir y se siguen llevando adelante las jornadas de este juicio. Vamos a hablar con Andrés Carrasco, él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, que también va a declarar prontamente en el juicio. Muy buenos días, Andrés Carrasco, Cintia Ottaviano y todo el equipo aquí de Mañana Más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado. Igualmente, Carrasco, bueno, aquí a la espera, por lo pronto, de su declaración, que será en los próximos días, tenemos entendido. Sí, supongo que va a ser el viernes. Cambia de día a día por algunas circunstancias burocráticas, pero supongo que será el viernes. Estoy esperando la confirmación. ¿Qué va a declarar, bueno, Carrasco? Un datito, digamos. Sí. No solamente hubo niebla, sino hubo agresividad y no baja agresividad hacia las madres. Ah, cuéntenos. Por lo que tengo noticias, prepararon un recibimiento y hubo un escrache a las madres de Ituzaingó que fueron a hacer esta inspección ocular con el tribunal. ¿Quiénes las escracharon y cómo? Y supongo que la gente que está siendo de alguna manera cuestionada o gente que han sido mandada para eso. Uh-huh. Pero no fue amigable, digamos, esa situación. Bueno, lo que ocurre, Carrasco, es que las mamás de allí del barrio de Ituzaingó, su trabajo también, el de otras personas, uh-huh, han dejado al descubierto lo que puede afectar un negocio multimillonario. Sí, yo creo que sí, que ahí se está juzgando es una violación de alguna normativa de fumigar en lugares que no se debería fumigar. El problema es que me parece que no hay que recortar el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que, más allá de que esta gente haya violado alguna normativa, es inevitable que estas cosas sigan sucediendo porque el sistema, digamos, de producción agrícola está íntimamente atado al uso de gran cantidad de agroquímicos. Así que a medida que el proceso, digamos, de expansión de este sistema de agronegocios crezca, o como tiende a crecer y como está decidido que crezca, estas cosas van a ser inevitables. Podría también argumentar que el día de mañana, si las instituciones nacionales, provinciales o locales intentaran moderar el uso de agroquímicos, sería un impacto muy grande para la rentabilidad del sistema. O sea que hay una especie de atadura, de círculo vicioso ahí, que no sé, el sistema de producción de transgénicos incrementa el uso de agroquímicos y lo seguirá incrementando en tanto en cuanto las variables de la producción así lo requieran, porque todos los años crece el uso de agroquímicos. Y entonces, no es solamente que se fumiguen muy cerca de los pueblos, sino que hay que aumentar. Y agroquímicos no solamente debe haber en Ituzaingó, debe haber en Córdoba también agroquímicos, porque las derivas de vientos, eso uno, los europeos lo tienen muy claro eso, digamos, deriva de vientos, van contaminando en distintos niveles, distintos lugares, aun cuando no haya una exposición directa, sino que puede haber exposiciones indirectas. Ahora, Carrasco, usted Esto es un problema que tiene una magnitud muy grande, digamos. Si no se usa el glifosato, no hay agronegocio, ¿no? Desde ya, y es lo que hemos marcado aquí, que se privilegia el modelo económico sobre el de la salud. Claro. ¿Usted investigó este tema? Va a instalar tres plantas para producir semillas transgénicas a base de uso de agroquímicos. Y dos de ellas van a estar en Córdoba y otra va a estar en Tucumán. Lo acaban de anunciar con una inversión de $150 millones. A mí me sugiere esto, con todo respeto, una contradicción entre hacia adentro del sistema de producción. Por un lado, se sensibiliza de alguna manera. Usted decía ayer que el Ministerio de Salud no hizo lo que tenía que hacer, aparentemente, digamos, no lo decía así, pero que bueno, que esa comisión no funcionó. ¿Qué es lo que dice la Defensoría del Pueblo de la Nación? Que no funcionó la comisión. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? Sí, pues yo fui testigo de esa resolución o de esa solicitó también el Ministerio de Agricultura, fue solicitado una revisión de la toxicidad de todos los agroquímicos que se usan en la agricultura. Y el Ministerio contestó que no tenía los medios para hacerlo y que se basaban en los informes técnicos de las empresas que los producen. Exacto. Entonces, ahí hay una especie de nudo gordiano que no habría que cortarlo, pero que tiene facetas contradictorias. Por un lado pasan algunas cosas, por otro lado hay silencios que aparecen que, digo, no sé cómo se resuelve eso, pero me parece que acá hay como una especie de doble estándar para algunas cosas, ¿no? ¿Cuál será su aporte al juicio, Carrasco? Bueno, yo voy a decir lo que hice y voy a expresar lo que pienso. No sé cuáles serán las preguntas tampoco, porque no sé si eso va a ser una exposición o va a ser preguntas. Yo voy a decir, en todo caso, mi experiencia. Uno ha aprendido algunas cosas en estos últimos años. Hay mucho dato acerca de procesos, digamos, de los efectos en el uso de estas sustancias, de estas producciones que usan estas sustancias en la alimentación. ¿Qué cuáles serían? Y empieza a haber datos científicos de que tienen efectos en los animales que usan este tipo de forraje. Empieza a haber, sobre todo en Europa esto se ve, empieza a haber, inclusive Syngenta en este momento tiene un juicio de un grupo de productores porque usando el maíz BT, que se produce acá y que se exporta a Europa, los animales se enfermaron y empezaron a morirse. Entonces hay un juicio, una demanda judicial que está radicada en un tribunal europeo por un grupo de agricultores. Y eso empieza a aparecer en Europa porque, bueno, empiezan a aparecer los efectos de consumo alimentario a nivel animal, por lo menos en Europa. Acá no, a lo mejor no se ven porque no se consumen ese tipo de cosas en los animales, digamos, porque es fundamentalmente forraje. Ahí habría que ver a futuro, digamos, qué pasa. Digo, estamos en un sistema altamente inestable. El transgénico en sí no es inocuo, no. Hay una seria discusión acerca de la equivalencia sustancial, es decir, de que un alimento transgénico es exactamente lo mismo que un alimento, que un maíz transgénico, por ejemplo, es exactamente igual que un maíz no transgénico, además de la contaminación que naturalmente lleva toda producción agrícola de esta naturaleza con los agroquímicos que son tratados y que es imposible eliminarlos de las harinas, los aceites, o los porotos, o los granos que se producen, ¿no? Y aun cuando hoy se dejaran de utilizar, también seguiríamos teniendo a largo plazo consecuencias. Hay varios niveles ahí. Uno es el nivel del alimento en sí. Si uno elimina, digamos, la variable agroquímico, está en seria duda, insisto, que el alimento en sí no traiga consecuencias fisiológicas cuando se alimentan animales. Sí. En este momento la experiencia es en los animales que están siendo alimentados con este forraje en Europa. Los europeos son muy, muy celosos, digamos, de la calidad alimentaria. Inclusive hay un movimiento en Europa importante para dejar de consumir carne, por ejemplo, tanto carne porcina como aviar, alimentada con forraje transgénico. Y la discusión es muy seria porque la demanda de consumo está generando un nivel de discusión, un nivel de debate en la sociedad importante. Y ese es un elemento que hay que considerarlo a mediano y largo plazo, eso sin duda. El agroquímico, sí, hay efectos agudos que se ven con mucha frecuencia, sobre todo eso pasa en nuestro país y en los países vecinos. No se olvide que acá tenemos 20 millones de hectáreas, se usan 300 millones de litros de agroquímicos, pero además hay que sumar la superficie que tiene Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, y esos son unas 50 millones de hectáreas de alimentos transgénicos, de producción transgénica en su conjunto. Así que la cantidad de agroquímicos que se están usando en la región va a dejar rastros, sin duda, a mediano y largo plazo. y sobre todo porque hay enfermedades que crónicas que todavía no conocemos. Conocemos que hay aumento de cáncer, que hay aumentos de malformaciones, que hay incremento de enfermedades neurodegenerativas, pero también hay una ausencia del Estado Nacional en hacer los estudios epidemiológicos para verificar en tiempo y forma y en el campo, a partir de los sistemas de salud, cuál es el impacto ambiental a nivel de la salud humana. Concreto, digo, así es. La verdad, mañana sí. El sistema de salud empezar a investigar eso, se probaría de que empieza a haber un impacto. Si el ámbito de salud ambiental o de medio ambiente empezaba a verificar el impacto ambiental, también se verían efectos. Y todo eso trae una seria discusión acerca del modelo productivo, pero muy seria. Y no sé si en este momento el Estado Nacional está dispuesto a dar ese debate. Y este es el punto central de la discusión. Muchísimas gracias, Carrasco. Esperemos que declare y nos comunicaremos seguramente más adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí lo escuchaban, era Andrés Carrasco, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, marcando cifras realmente impactantes, 500 millones de hectáreas de producción de transgénicas, en definitiva, en toda la zona, 300 millones de litros de agroquímicos, y es cierto, en una decisión final que habrá que tomar con respecto a esto. Mientras tanto, en el juicio puntual que se está llevando adelante en la provincia de Córdoba, se estiman que los alegatos van a ser ahora, dentro de poquito, el 28 de junio, y el fallo se va a conocer después de la feria judicial, que en la provincia de Córdoba va a ser entre el 1 y el 15 de julio. Así que para después del 15 de julio tenemos la sentencia, tendremos, es lo que se espera, la sentencia de este juicio específico, pero el debate debería ser abierto a todo el ámbito nacional. Mañana más. La radio pública y viene nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, ¿no? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Antonio. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Este miércoles 20, la buena música se da cita en el Auditorio de Nacional. Escalandrum. El sexteto dirigido por Daniel Pipi Piazzolla homenajea a Astor a 20 años de su desaparición. Miércoles 20 de junio a las 19 horas. Tributo a Astor Piazzolla. Fuente de inspiración permanente para todos los músicos del mundo. Entrada gratuita. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Mañana, más. Mangueira, estou aqui na plataforma da estação primeira. O morro veio me chamar de terno cabelo branco e chapéu de palha. Vou me apresentar a minha nova parceira. Já mandei subir o piano pra Mangueira. A minha música não é de levantar poeira, mas pode entrar no barracão. Lindo Chico Buarque, estamos escuchando en este momento. Señor Chico Buarque está cumpliendo 68 años ahora. Sí, me imagino de lo que debe ser una fiesta de cumpleaños del señor Chico Buarque. Por ahí le pinta bajón y lo pasa solo como a mí, listo. Te lo imaginas a Chico Buarque encerrado con una guitarra diciendo feliz cumpleaños. Parabéns para vos, Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¿Aló? Hola Lucho, hola chicas ahí de la mesa, y a todos, las chicas y chicos. Son divinos, los escucho siempre, me alegran la mañana. Chicos, yo pienso que el dinero, la plata de ANSES, es de todos los argentinos. De una forma u otra, tiene que volver a los argentinos. Entonces pienso de que la presidenta está haciendo las cosas muy bien para todos los argentinos, no es solo de los jubilados. Ojo, yo soy jubilada y pienso de esta manera, es de todos los argentinos. Pasa que quieren ver como que funcionaban... Que funcionaban las cajas, digamos, jubilatorias como funcionaban en la década del 90. Es esa la perspectiva, una perspectiva financiera, digamos, de la cosa, y por eso las críticas que aparecen desde ese sector, porque se quedaron sin un negocio, vamos a decirlo así. Sí, pero no vuelve la plata para todos los argentinos. ¿Por qué dice eso, Magallanes? Porque va solo para los que no tienen casa. Y bueno, hay que ir, o sea, la política se trata siempre de eso, de ordenar jerárquicamente los problemas, claro, para tener una idea. Después no quieren ganar por el 54%, le dan casa, le dan trabajo, le dan... Hacen todo lo posible para perpetuarse, ¿no? Pero mientras le dan, como usted dice, mientras le dan, ¿a usted le sacan? ¿Le sacan a usted eso? A mí no, a los pobres jubilados. Hola, ¿qué tal? Buen día, habla Héctor de Maswitz. Bueno, respecto al banderazo también, Carta Abierta, Comuna 12, está convocando antes de la, creo que al mediodía, pasado el mediodía, a Roosevelt y Triunvirato, donde se formarán caravanas, los que vayan con autos también van a participar en la caravana y darán sus autos, de ahí van a ir hasta Callao y Santa Fe y después de ahí a Belgrano, y se adhieren. Bueno. Está bueno lo de que poderte subir a otro auto, que va a ser mi caso. ¿No arreglaste la caja todavía? No. Va a tener que pagar. Parece que va a suspender. Se suspende. Subís a otro auto. Sí. No, vas de caño y te subís a otro auto y dices, dame cochecito. No, dame pasacassette. No, pero no se hace sobre eso. Caño, voy a poner la bandera arriba. Un cañito largo, finito y la bandera para que flanee. ¿Y para qué te vas a subir a otro auto? ¿Y si no tengo auto? Le voy a pedir. No tiene auto porque lo tiene con la caja rota. Está peligrando el viaje a Francia de la señora Octaviano. No vas a afanar para que se está quedando sin fondos. 45 mil pesos. Si no vas a afanar, ¿para qué te vas a subir el auto de otro? No, para ir no tiene banderazo, sentido. Para ir al banderazo. ¿Alguno que haya entrado por fase vos? Sí, acá Deb está preguntando acerca si el paro de trenes en marcha es en este momento. Sí, esa es la información que tenemos, que los guardas de la línea Mitre iniciaron este paro, con excepción de los trenes que llegan a Tigre. Los ramales Mitre y Suárez, ahora, de acuerdo con la información que tenemos nosotros, están de paro. ¿Por qué? Por un reclamo salarial. Hola, buen día. Es un mensaje, una pregunta para el programa de Galende. La situación de Alemania, ¿cuál es? Porque Alemania parece que es la que está mandando en Europa, pero quisiera saber en qué situación económica y financiera están ellos. Porque se habla de Portugal, de Grecia, de España, pero ¿cómo están ellos? ¿Qué interés tienen, además del obvio, por que se sigan sus recetas? ¿Ellos caerían también, tarde o temprano? Bueno, gracias. Diana. Gracias, Diana, por tu mensaje. No, son los que tienen la plata. Son los que prestaron, además, la plata. Además, son los que ataron el euro al marco. Claro, mantuvieron una buena relación de paridad cambiaria entre el euro y el marco. Entonces... tienen la ventaja de poder dirigir la economía desde allí, porque son la economía más potente de Europa, ¿no? Entre otras cosas. Y ahora, ¿cómo están presionando? Porque están presionando no solamente a España, con lo de Grecia fue bastante claro lo que pasó la semana pasada, y también ahora aparece Italia dentro del égido de las presiones de los bancos alemanes, ¿no? ¿Y mañana será? ¿Quién será? ¿Qué otro país de Europa será? Se van a quedar solitos otra vez. Señores, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Saia no amanhecer da quarta-feira, Mangueira, estação primeira. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, la humedad 84%, cielo nublado. Niegan que el ANSES se vaya a descapitalizar con el programa de crédito argentino. Así lo explicó el economista del Plan Fénix, Abraham Gack. Conocido el sistema de financiamiento, que hay un aporte de rentas generales inicial, que va a haber una emisión de bonos que van a poder suscribir, no solamente el ANSES, sino particulares, etcétera. Realmente me parece que elimina esa idea de que el ANSES iba a descapitalizar o cosas por el estilo, ¿no? Tomando en cuenta que este es un programa que va a significar el retorno de ese capital que se va a prestar, porque tiene una tasa de interés, etcétera. Hay un sector solo que recibe una tasa de interés muy, muy baja, en buena ahora, que tendrá que ser la diferencia financiada por el Estado. Cierran el paseo Garganta del Diablo por la creciente del río Iguazú. Desde la Administración del Parque Nacional informaron que el caudal pasó ayer de 1.500 metros cúbicos por segundo a 3.000 metros por segundo. Pero desde esta madrugada el caudal aumentó a 9.000 metros cúbicos por segundo. Otro de los paseos que tuvieron que ser cerrados hoy es el cruce de la isla San Martín, también por la crecida del río. El tiempo. El cielo está nublado en Buenos Aires, 9 grados 3 décimos. La temperatura, la humedad, 84%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mañana más con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Estamos escuchando a Belén McKinley, que es un intérprete del folclore contemporáneo. Ha sacado el disco Trébol Blanco y hoy a las 21:30 se presenta ella y su disco en Clásica y Moderna. Mm. Clásica y Moderna, que queda en Callao 892, 21:30. Lindo entrada lugar. Libre, pero no gratuita. No, gratuita, no, me imagino. Pero está bueno porque uno puede ir a tomarse un trago, comer algo si quiere. Puede mirar libros también, puede mirar discos. Exactamente. Y también tiene la posibilidad de escuchar una buena... Belén McKinley. Campana de palo, repica en la soledad. Letras de polvo y de piedra. Qué linda voz, ¿eh? Qué buena voz. Que esto es cantar, chicos. Se baila esto. Esto es cantar. Se baila. No, pero porque usted piensa que toda la música se tiene que bailar, Magallanes, discúlpeme. Yo estoy acostumbrado a los bailes americanos, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? Al peruano. No. Me refiero a la salsa, por al americano. Norteamericano. ¿Eh? Norteamericano. Estadounidense. Es lo mismo. América es Estados Unidos. No. No, la verdad que no. ¿Por qué no? Bueno, traemos, empezamos a hablar de política y ya nos empezamos. La nación tiene razón. Yo digo, baile, se baila y terminamos hablando Pero nadie está peleando, Magallanes, estamos conversando nada más, o sea. De todas maneras, no. Es cierto lo que plantea en algún punto la hipótesis de la nación. Porque viene, por ejemplo, mi tía, ¿no? Sí. Una tía abuela que yo tengo. ¿Cómo se llama? Se llama Filomena. Viene Filomena, estábamos el otro día, en el domingo, en el día festejando el Día del Padre, y dice, por ejemplo, en la mesa, a los kirchneristas habría que matarlos a todos como a los comunistas en los 70. Qué lindo comentario. Y claro, ahí uno... Perdón, y usted estaba en la mesa, integraba... Yo estaba en la mesa. Integraba ese colectivo. Claro, y mi padre le dice, che, ¿no te parece un poco violento el mensaje? Filo, y Filomena le dice, ¿ves que el kirchnerismo divide la sociedad? ¿Ves que el kirchnerismo divide la mesa de los domingos? Bueno, es un buen disparador, ¿no? Tenía... Como charla, ¿no? Tenía razón la nación. Porque así funciona la violencia en la sociedad argentina. Si uno analiza los discursos violentos del antikirchnerismo, el que se siente kirchnerista no puede más que contestar con una guarangada. Por lo tanto, bueno, es pero violenta su padre la situación. Estuvo discreto con Filo, con la tía Filo. Sí. Tuvo discreto, pero no sabe lo que fue después, porque después siguió la discusión. ¿Vio cómo rugó el Coco Basile? Sí, no, pero desmintió. Por eso digo. ¿Qué? Una desmentida es una arrugada. No, pero no diga eso no, del Coco Basile, Gloria no Racine, ¿eh? Pero hizo un fuck you para la nata. No tengo nada que ver. ¿No? Hizo un fuck you para la nata, Coco. ¿O no lo hizo? Pero lo que desmintió es que lo haya hecho en contra, que eso fuera un mensaje para el gobierno. Claro, y lo pusieron ahí. Eso desmintió. Bueno, la nata inventó el fuck you prácticamente. Ay, Dios, ¿qué? No te aguanto más. No se peleen. Estamos en armonía. Mañana más. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones de Intel. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al che! ¡No al tú! Para repicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, Paután Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Mañana más. Horas 39 minutos en este momento en la República Argentina. Tenemos una temperatura bastante baja en la ciudad de Buenos Aires. Fresca, ¿no? Sí. 7-9. Hay que seguir abrigado. Sí, y se supone que va a seguir así el resto de los días, ¿no? Sí, sí, lindo, con 15 grados, solcito para hoy. ¿Qué pasó? ¡Qué frío! Hace mucho frío en este momento. Es Juan Martín García, el PAPP, el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló! Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Aló, Lucho, te habla Juan Martín García del Pilar, sí, Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de quita de premios a todos los funcionarios que no sean del macrismo por el caso Berbisky. ¿Cómo te va? Sí, es muy bien, no me diga que abrió una subsecretaría por el caso Berbisky. No, te digo una cosa, llegó este proyecto de ley, pero nosotros que lo que queremos es baldosear a los artistas. ¿Cómo es eso, perdón? Como lo hicimos con Arjón. El estilo, digamos, Beverly Hills, una cosa así. Mira, porque realmente lo que canta Berbisky yo no lo conozco. No, dije Beverly Hills, no Berbisky. Ah, claro, sí, bueno, entonces vamos a seguir premiando a toda esta gente linda que hace de la cultura de internacional y nacional un estandarte para llevar, porque a nosotros los versos de Arjona nos encantan, ¿no? Sí. Entonces, y pensando en Arjona y pensando en la gente que escucha Arjona, vamos a inaugurar las pobres sendas en todo el microcentro. Perdón, ¿a qué se refiere con pobres sendas? No, ustedes lo llaman peatonales. Sí, nosotros internamente los llamamos pobres sendas, ¿no? ¿Y pero por qué? Si son peatonales, digamos, o sea, es para que pasen peatones. Ay, ir caminando al trabajo es lo menos. Pero te digo una cosa, pero lo que vamos a hacer... Pero te digo la verdad, ir caminando al trabajo, como tomarse un... Pero Juan Martín, discúlpeme, la mayoría de las personas vamos trabajando, vamos caminando al trabajo, digamos. Por eso, estamos haciendo cosas para ustedes, para la mayoría de las personas. ¿Y qué dijo de los colectivos, pedazo de atorrante? No lo quiere Ulanovsky, me parece, Juan Martín. ¿Ulanovsky con qué rima? Con Berbisky. No vas a recibir premio nunca de parte de nosotros. Mejor. Tiene una rima religiosa, digamos. Sí. Pero quiero preguntarle, ¿qué dijo de los que viajamos en colectivo? Ay, no, que es muy... ¿cómo se llama? No, que es muy simpático. Muy divertido viajar en colectivo. Que el 64% que nos votó, algunos de esos, los menos, deben viajar en colectivo. Por eso vamos a seguir inaugurando metrobuses, bicisendas y pobres sendas en todo el microcentro para terminar con el congestionamiento. ¿En algún momento usted, Juan Martín, toma colectivo, por ejemplo, o subterráneo, alguna cosa, se traslada o solamente en helicóptero lo suyo? ¡Qué bueno! El chiste es genial. No, pero no fue un chiste, fue una pregunta, Juan Martín. No, yo miro colectivos, miro de arriba. Igual me parece muy bien porque debe estar muy bueno porque la gente va, se amontona todo, ¿no? Ahí debe estar buenísimo. Sí, lo normal es que en las horas pico los colectivos transporten más cantidad de gente porque es la gente que va a trabajar y que vuelve de trabajar, digamos, es normal eso, Juan Martín. Usted debería saberlo como funcionario público. No, nosotros no trabajamos, nosotros estamos haciendo gestión, que es distinto, por eso vamos a cumplir ahora otro año más sin gas en el Borda como parte de la desgasificación del Borda, es un plan que nosotros tenemos para que la gente se sienta como en casa. O sea, la desgasificación del Borda tiene también que ver con la desmanicomialización, digamos, es un proyecto que viene conjunto para usted, ¿la o no? La desmanicomialización tiene que ver con la despolitización. Sí. Y la desbaldocización que estamos haciendo. O sea, está con des usted. Sí, estamos con des porque es un... nosotros estamos con la desgobernanización del gobierno de la ciudad hasta que Cristina nos lleva a cargo de lo que se tiene que hacer. Nosotros no vamos a gobernar. Si no se hacen cargo de los subtes, no vamos a gobernar. Si no se hacen cargo de los medios de transporte, no vamos a gobernar. Pero no se enoje. No, porque vos, ¿quién sos? Brienza, que trabaja aquí en la radio, está con nosotros. Ulanovsky también, y no te lo vamos a permitir. Nosotros los... ¿Cómo hace? ¿Pero qué? ¿Cómo, perdón, que rima con Ulanovsky? ¿Cómo es? Sí, no sé con qué rima, porque te digo, con esto que lavamos los libros el otro día, se borraron todas las cintas. Pero te quiero decir una cosa, Luciano, para que se quede tranquila la gente. Estamos con el Rabino Bergan, que vamos a seguir inaugurando... Los yogatones. Por cada plaza, un yogatón. Pero... Y por cada yogatón, miles de ciudadanos que van a reflexionar. Juan Martín. Eso es lo divertido. Sí, Berbisky. Juan Martín, yo creo que al Rabino Bergan. ¿Ramiro Bergan? ¿Berbisky? ¿Y después quiere premio? ¿Y después quiere un premio? ¿Berbisky, una baldosa en la cabeza? Pero mire, yo creo que usted le tendría que preguntar al Rabino Bergan. si él está de acuerdo con haberle sacado el premio a Berbisky. Mire, estamos todos de acuerdo con haber no premiado a ¿cómo se llama el periodista apasionado? Berbisky. Ulanovsky. Porque no se lo merece. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que la gente reciba de parte de nosotros lo que ellos pretenden. O sea, peatonales. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a basar nuestro gobierno en seguir haciendo peatonales, metrobuses y baldosas para Arjona. Te mando un saludo grande que voy a seguir viendo cómo esta gente se mueve por, como hormigas por las calles. No diga esta gente, son gente, discúlpeme. Cuando dice esta gente suena un poco peyorativo, discúlpeme, Juan Martín Calcepe. No, que no te suene peyorativo. No, peyorativo, con P. Viene de peyote. De peyote. Bueno, te mando un saludo grande, un saludo a Berbisky, que ya va a tener su premio. ¿Berbisky? Berbisky no trabaja en este programa, el que trabaja en este programa es Ulanovsky. ¡Ya lo echaron, man! ¡Nosotros en la primera parte de la sexta ni queda como unos campeones! ¡Te mando un saludo! Un abrazo grande, Juan Martín del García, del PPP, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Mañana más. Les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Yeah. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que el amor sería eterno. No, estamos escuchando a Jennifer López, que está viniéndose para aquí, para la República Argentina, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Sabes que hay un reality de búsqueda de talentos nuevos por toda Latinoamérica que conducen Jennifer López y el super anti-castrista Marc Anthony? ¡Oh! ¿Es el ex marido? El ex marido es Marc Anthony. Se separaron, no vio la canción de Ya no me ames, esa cosa, de ahí no, se decían que se separaron. No tengo ni idea. Bueno, están buscando artistas latinoamericanos para integrar un show en Los Ángeles. En para Los facturanding. Y bueno, dos argentinos ya fueron elegidos. Ajá. Un bailarín de Malambo y otro que se llama Matías Jaime. Que es lo que hace... No, los dos bailan malambo. Los dos son revolean las bolas. ¿Y dónde se presenta? La boleadora. ¿Dónde se presenta Jennifer? Sabemos, ¿no? Debe ser un teatro, un estadio. En Jeva. En Jeva, ah, perfecto. En Jeva. ¿Y ahí qué es? No vamos. Universo, mañana no veré tu nombre escrito entre mis En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Piden el procesamiento de todos los imputados en la causa en la que se está investigando el accidente en la estación de trenes de Once. Lo hizo el fiscal federal Federico Delgado. Consideró que deben ser procesados todos los que estaban imputados, como te decía, y entre ellos está el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, también está Ricardo Jaime, el presidente de Cometrans, Claudio Sirigliano, el titular de TVA, Carlos Michele Ferrari, el director de TVA, Antonio Sirigliano, y el motorman también, Marcos Córdoba. El 19 de junio es una fecha interesante para la historia argentina porque... Un día como hoy, pero de 1764, nació José Gervasio Artigas, ustedes saben que es el padre del federalismo argentino. Y un 19 de junio, pero de 1884, murió Juan Bautista Alberdi, que fue quizás uno de los intelectuales más brillantes del siglo XIX. ¿Qué los une a estos dos personajes? Que uno quiso hacer la federación y el otro escribió sobre Artigas, defendiendo esa democracia bárbara ya hacia su muerte con los escritos póstumos. al propio Artigas. Alberdi es el intelectual más interesante del siglo XIX, es el hombre que participó del Salón Literario, era un hombre del liberalismo, del romanticismo liberal, que hacia los últimos años, gracias a su pelea con Bartolomé Mitre y con Domingo Faustino Sarmiento en aquellas célebres cartas quillotanas, lo que hizo fue reivindicar, aun cuando no consideraba que era el régimen que debía funcionar para la Argentina, reivindicar esa democracia bárbara, como la llamaba él, esa democracia primitiva, pero del cual reconocía que era la verdadera democracia, la democracia de los Artigas, la democracia de los caudillos. El sábado, cuando jugó Vélez en condición de local frente a Tigre, apareció una bandera en la tribuna de Vélez que decía la bandera: las sanciones son solo para nosotros. Hacía referencia a una suspensión que sufrió el estadio José Amalfitani el año pasado, cuando por la Copa Libertadores de América hubo uso de pirotecnia y Vélez terminó jugando un partido frente a Libertad de Paraguay en condición de local, pero en la Bombonera. ¿Y por qué cito lo que pasó el sábado de la noche en la cancha de Vélez? Porque el comité de seguridad le envió una notificación a Boca para que presente información sobre algunos episodios que pasaron en los últimos dos partidos que Boca jugó en condición de local. Los fuegos artificiales que se utilizaron frente a la Universidad de Chile y el proyectil que impactó sobre uno de los asistentes en el partido del domingo frente a Arsenal. Si bien todavía, lógicamente, el Comité de Seguridad va a expedirse en relación a lo que informe Boca, es probable que haya una sanción y el próximo partido que Boca tiene como local sería hipotéticamente la final de la Copa Libertadores. Recibí, agradezco el nuevo número de esa muy buena revista que es La Garganta Poderosa. Gracias, Lucho, por traer la revista. Me las trajo Nacho, que siempre viene. Cada vez que sale la revista viene uno de los chicos de La Garganta y la trae, tanto acá como a la tele, así que son tipos que se mueven. Ahora está, perdón, que está el tema de que se puede... se comprar puede pedir en kioscos. En kiosco amigos, exactamente, porque tienen distribución. Es una revista distinta por todos lados, de que su staff está integrado por los integrantes de todas las asambleas villeras, y como jefe de redacción figura un simbólico Rodolfo Walsh. Y en la tapa de esta revista aparece fotos de figuras conocidas siempre, dando un grito. Y en la tapa del último número, quien da ese grito es Martín Palermo. Y el título que lo acompaña es Extraño a Verón. Tiene una camiseta que dice eso. En la contratapa vuelve a aparecer Palermo, en este caso con una camiseta que repite el título de tapa, Extraño a Verón, pero luego aclara la foto de otra Verón, la pregunta, ¿dónde está Marita? Y en el interior hay notas imperdibles al mismo Palermo, a Gio Moreno, a Eduardo Aliberti y a Gastón Pauls. Felicitamos a Chuchi Posner y Graciela Cohen porque la verdad respondieron muy rápidamente. Van a ir al cine a ver la película Desmadre. Tienen que pasar por Maipú 555, es decir, por la radio en la recepción. Hay un sobre con las entradas para ellas. Me declaro culpable. No recuerdo lo que hice. Esto fue lo que dijo Marcelo Tomaselli, el asesino de Carla Figueroa, en el juicio oral y público que se está realizando allí en la provincia de La Pampa. Recordemos que Carla lo había perdonado después de que él fuera condenado por violarla. Se había usado la figura del avenimiento y una semana después terminó asesinándola. Finalmente, el avenimiento no existe más en el Código Penal argentino, pero el juicio se está llevando adelante para determinar las responsabilidades. Me declaro culpable, que me condenen por lo que hice y por las evidencias que tuve en mis propias manos. La maté en mi pieza, pero no lo recuerdo. También declaró su mamá y dijo que Marcelo no era mi hijo, estaba transformado y los ojos como salidos para afuera. Cerró la puerta y me imaginé lo peor, que la estaba matando. Todo ensangrentado me dijo, ya está, mamá, ¿no me das un beso? Mi corazón está aliviado. Sale publicado en este momento en la edición digital del Diario La Nación que González Oro, que está conduciendo el programa en Radio 10 de 9 a 1 de la mañana, llamó nefasto al nuevo jefe de contenidos de C5N y también de Radio 10. Se trata de Javier el Profe Romero, panelista del programa Duro de Domar y también director de Diario Registrado, dos medios que obviamente se ven que no generan mucha simpatía con el señor González Oro. Yo vengo aquí compay. ¿Cómo te va, compay? Vamos a fumar, a tomar un ron, un mojito. Que yo vengo aquí sabroso. Los cuernos. Ay, sabroso. Ay, sabroso. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. Si coges un mal camino, este hombre se vuelve loco. Este hombre se vuelve loco. Qué linda esta canción, ¿eh? Que estamos Ay, escuchando. Sabroso. Se llama Ay Sabroso, obviamente. La primera de ellas se llama Yo Vengo Aquí. Escúchenla, el 1, pon track 1. A ver. Es lo mismo, es un son de Cuba. Yo vengo aquí. Yo vengo aquí para cantar, para cantar. La rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. ¿Viste la voz de fondo de él? Yo vengo aquí para cantar la rumba de la rumba de mi adoración. Gracias a Nazarena que estuvo hoy en la operación técnica. Bien, Nazar, ¿eh? Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Gracias a Marita Sacatiumburu. Quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Gracias a Nora de Asensio, a Bárbara Dioga, a Violeta Mucci y a Paula Nicolini, que estuvieron en el team de la producción. Para hablar también todos los días. Gracias, Ula, ¿eh? Gracias a vos.